urbanaplayfm.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate. Hola chicos, yo me quiero olvidar que mi pareja me revisó el celular, no encontró nada, se indignó, hace 2 días que no me habla. Una estupidez. No te puedo creer, amigos. Pero si no encontró nada. ¿En serio? Claro, si no encontró nada porque se indignó. Separate, amiga, acá estamos, viernes 13 de febrero, 7 de la tarde, 3 minutos, estamos en vivo desde el... ¿A dónde estamos? IEB más Argentina Open, desde el Lawn Tennis, estamos muy contentos. ¡Hola! Hola, amiguito, ¿todo bien? ¿Qué haces, Eleonora Pérez Carezzi? Muy contenta de estar acá acompañándote. Todo tranquilo, re lindo. Super. Che, estamos acá recontentos, tarde ideal, amigos, llena de deporte en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves hoy de un lugar espectacular, amigos. ¿Te gusta el tenis? Me gusta el tenis. ¿Te gusta el tenis? No sé si entiendo demasiado de tenis, pero me gusta ver los partidos de tenis. Yo no entiendo nada, no sé nada, pero por eso tenemos gente que sabe. Tapito por ahí dando vueltas. Que nos va a venir a contar todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Tenemos amigos de la casa, así que estamos re contentos, amigos. Temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 23.8. Besos para todos los que se están yendo quizás a algún lugar, aprovechando este fin de semana XXL, lunes, martes, el domingo carnaval. Quizás. Carnaval. Y si tienen ganas, cuéntenos también cómo está la calle, amigos. Nos cuentan cómo está el tránsito. Seguramente muchos están yendo para algún lugar, así que nos pueden contar. 1168611043 y 4775-6688. Estamos muy cerca de River. Corte absoluto. Vos venís de ahí. ¿Qué pasa, terrible, River? Bad Bunny. Terrible, Bad Bunny. Es la primera fecha de tres, sí, en nuestro país y está, pero... repleto de gente. Está por colapsado. Todos lados. Colapsado por todos lados. Bueno, corte total de Figueroa Alcorta entre Udaondo y Monroe. Desde, bueno, hoy, hay viernes. Hay que evitar la zona de Núñez. Sábado, toda la vida hay que evitar. Sábado, domingo y también todo esto va a ser de 13 horas a 2 de la tarde, así que eso está pasando. Y si tienen ganas, amigos, también nos cuentan ustedes cómo está la calle. 1168611043 y 4775-6688. Resto hoy para que hoy nos. Estamos para que nos llamen en vivo, ¡Ay, me encanta! Que nos llamen en vivo. Basta de mensajes hoy, por lo menos por un rato, amigos, hasta que el WhatsApp llegue a la radio. Así que 4775-6688 nos llaman y los escuchamos a todos ustedes. Estoy viendo en Waze. ¿Qué? Bueno, zona Núñez, todo rojo. Obviamente, Pana al norte hasta que se bifurca. Hasta Bancaleri también rojo, amigos. La General Paz está roja. La 25 de mayo está roja. Paciencia y beso a todos. Paciencia y beso a todos. No hay que moverse, hay que quedarse donde uno está. Por un ¿Arrancamos? Rato. ¿Quién está por ahí? Hola, Juana. Bienvenida, Juana. Chicos. Hola. ¿Qué haces, Juanita? Acá ando. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Queriendo olvidarme cosas. Delay que tenemos. El Javier Delay que tenemos hoy. Vamos lento, vamos despacio, no pasa nada. ¿De qué te querés olvidar? Me quiero olvidar de cuando le pregunté a mi chongo qué somos. y me dijo que me amaba, pero que todavía no está listo para oficializar. No, encima a dos días del Día de los Enamorados, a un día. Sí. ¿Cuándo se lo propusiste? El martes. Ah, es muy reciente encima. Sí. ¿Volvieron a hablar después de esa charla? No. Qué cagada, che. Y pará, ¿lo estás hablando con tus amigos? ¿Lo hablaste con alguien más, con familia? ¿Hubo mensajes? ¿Nada? ¿Tiraste ahí una historia, algo? ¿Le tiraste un mensajito? Nada. Dijimos, bueno, lo dejamos por acá, ese tema, y seguimos viéndonos. O sea, no se habla del tema en esa pareja. Qué cagada, no te puedo creer. ¿Y vos cómo te llevas con esa situación? De no hablar el tema y hacer de cuenta que no pasó nada. Me da una bronca. Qué salí cagada. De ahí, amiga. Te mandamos un beso, esperemos que esté bien. Gracias por estar ahí. Y avisanos a ver qué va a pasar en estos días. No sé si capaz que mañana te aparece con alguna sorpresa. Capaz que él estaba pensando una sorpresa para mañana y se la cagaste. No, la ilusión. Ay, no, la no, capaz que no. Por eso, bancá mañana y si no el lunes volvemos a hablar. Nosotros estamos acá todos los días. Y si no, salí a disfrutar de la vida. Que si no es él, será otro. Un beso. Bueno, gracias, hermana. Nos vemos. Un beso gigante. Amigos, arrancamos con buena música en Urbana Play 104.3. Arrancamos con Lady Gaga, ¿les parece? Bienvenidos. 4775-6688 y 1168-61-1043. Lady Gaga, esto es Bad Romance. Bienvenidos. Feliz viernes para todos. et je veux ta revanche. Je t'en amour. Alors I wanna be friends. I wanna be friends. I wanna be friends. Watch your brother. Watch your brother. I want your love and I want your revenge. You and me could write a better romance. I want your love and all your love's revenge. You and me could write a better romance. Watch your brother. Watch your brother. Watch your brother. Hola, Lidadito. Me quiero olvidar que faltando una semana para devolver el vehículo después de 3 meses de tenerlo alquilado, me chocaron. La venía cuidando, tenía una camioneta hermosa, la estaba cuidando y de la nada, ¡pum! Bueno, chicos, saludo grande, me recontra divierto con su programa. Terrible. Muchas gracias, loco. Tremendo. Te querés matar. Cuando estás por vender el auto, siempre pasa algo. Para mí, cuando estás a punto de vender el auto, lo tenés que guardar en el garage, no lo sacás nunca más hasta que aparece. Hasta que lo vendiste. Y sí, porque siempre en esa semana, en esos días, siempre algo pasa, amigos. Estamos en vivo hoy desde el IBMás Argentina Open. Estamos acá en el Lawn Tennis. Estamos recontentos. Una tarde espectacular en la ciudad de Buenos Aires. Está fresquito. En un rato vamos a estar hablando con Bianco. 23.8 en este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Linda temperatura. Bajo, actualizó el servicio meteorológico, 22.6. Ahí está. Actualizadísimo, hermoso el estudio, amigos. Está espectacular, estamos con L. Che, tengo pregunta para vos y para toda la gente que está por acá. A ver, me asusta. Ya que estamos acá con el tenis, hace un rato estaba viviendo por acá. Había unos pibes que estaban jugando el tenis en una de las canchitas que hay acá por el costado. Me ligué que hace un pelotazo. pero no tiene nada que ver con esto. ¿Tiene que ver o no tiene nada que ver? ¿Qué hiciste alguna vez para que te den pelota? Y aparecerme en lugares donde no tendría que haber aparecido. Me estás jodiendo, bebé Reno. No. Más o menos. ¿En serio? Y hubo alguna vez, sí. ¿Qué hiciste alguna vez para...? Caerte en algún cumpleaños o algo donde no estabas invitada, amiga. No vayas. Bueno, ayer justo, no voy a revelar fuente ni nada por el estilo, una persona me cuenta que un pibe vivía con los padres, tiene 20... No, tiene casi 30 años. Ya está grande, pero digo, sigue viviendo con los padres. Y... parece que se enamoró de una piba. Love bombing, muy intenso. Ajá. Todo al principio. Muy intenso. Cuando te digo muy intenso, muy intenso. Muy intenso. Primera semana, ¿viste? Cuando uno se va, cuando uno se pone en pareja, empezás a salir. Quizás a los 2 meses te vas un día al Tigre, a los que vivimos por acá, te vas un fin de la costa, no sé, alguna cosa así. Bueno, el pibe a la semana... ¿Qué hizo? Se fue al Tigre. A la otra semana, el pibe... Se mudaron juntos a las 3 semanas. ¿Posta? Esto es verídico, amigos. No joda, no es estoy un mintiendo. Montón. Bueno, les voy a decir. Los amigos hicieron ahí como una intervención para ver, che, flaco, a ver qué está pasando. Estaba desaparecido. Bueno, cuestión, el flaco debe 39, se lo juro, 39 millones de la tarjeta. ¿Qué? 39 millones pesos. No. 39 millones de pesos en la tarjeta. En, ya te digo, desde diciembre... No, desde noviembre hasta febrero, ¿qué son? ¿Cuatro meses? Todo por amor. Pero es un montón, 39 millones. Cobra 2 todos los meses. ¿Lo entendemos? No, no. Ya está. Pará, ¿se lo blanqueó a su pareja? No, parece que ella también le hace gastar. Está viviendo una vida que no puede. El pibe está haciendo cosas que hace, está haciendo cosas como para que la otra le dé bola. Pero si, la otra le da bola solamente por el gasto que él hace con ella... no sabemos, está bueno. Sabemos que no va a ningún lugar bueno todo esto. Pues se lo juro, amigos. Ayer me estaban contando la historia. Parece que están sacando, empezaron a sacar un 0KM. Chicos, se conocen desde noviembre. Un 0KM. Se mudaron juntos. Ellos vivían en Flores. Se mudaban a Núñez, por acá cerca. Digo, el alquiler está un poquito más alto. Flores de Núñez. Yo lo que quiero, en caso de separarse, amuebló toda la casa. Todo él. Todo él, todo con la tarjeta. 39 millones de pesos. ¿Edades? 30 y pico. Sí, 29, 30. ¿Cómo lo podemos ayudar? Necesita ayuda ese chico. Nosotros no. Nosotros no tenemos nada. No. Ayuda económica no. Necesita alguien que lo escuche y lo haga reaccionar, bueno, que está cometiendo un gravísimo error. Que venga con Rolón el miércoles con perros. Nosotros no podemos dar una mano con nada. Chicos, se fue el carajo. 39 millones de tarjetas. Bueno, ¿pero él es consciente o cómo lo cuenta? Che, no, debo 39. No, es que no lo cuenta, yo me enteré por otro lado. Y no sé si también que esté contando. Exacto, pero no pasa nada. ¿Es amigo tuyo? Bueno, mirá lo que hizo. No tengo nada que ver. Okay. No es cercano, pero es, lo conozco de lejos. Mirá todo lo que hizo para que le den pelota. Vos, si tenés algún caso particular, no sé si este extremo 4775-6688. O algo que hizo alguien por vos. ¿Hiciste algo así extremo por alguien? Yo me voy a Jujuy cada tanto. Eso es más. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. Sí, no, obvio que sí. Bueno, a veces extremo es ir a lugares donde ya sabes que no la vas a pasar bien. Acompañar sí, a un recital o acompañar. Sí, ay, por otra vez. ¿Te gusta la ópera y vas a ver a Bad Bunny? ¿Qué crees que te puede ser, amigos? Bueno, 4775, llámenos, queremos escucharlos. Nos cuentan los detalles que tengan ganas. Acuérdense que es radio, se pueden cambiar el nombre, el barrio, nacionalidad, lo que tengan ganas. La radio es magia, aprovechemos eso. 4775-6688. ¿Qué hiciste para que te den bola? Para que te den pelota, mejor dicho, ya que estamos acá en el lawn tenis. O, lo dije al revés. ¿Qué hicieron por vos? ¿Qué hicieron por vos? Tremendo. ¿Vos alguna locura que hayan hecho por vos para...? ¿Alguna locura que hayan hecho? ¿Qué van a hacer por mí? Nada, boludo. De pedo me dan bola. De pedo me dan pelo. Nosotros somos los que hacemos locuras por sí, nosotros. Sí, yo soy el que hace y no. Sí, sí. Una vez se me aparecieron en casa. Sí, no, una eso vez. Eso no está bueno. Se me aparecieron en casa. No sé si contar esto. Bueno, se me aparecieron en casa con alguien que cantaba, medio serenata. Es un montón. Sí, es un montón. Aparte, la que cantaba la serenata era una horrible. Cantaba muy mal. Amigo, escuchala antes. Buscó un video de TikTok antes. 4775-6688. Estamos buscando gente. ¿Qué hiciste para que te den pelota en algún momento? Aparte, estamos un paso del Día de los Enamorados. ¿Hoy es el Día del Soltero? Ponele. Hoy es el Día del Soltero. Es el Día del Soltero, ¿no? En realidad, no sé. Hubo un momento en que decían que era... Es que, pará, antes de decirme feliz día. Hubo un momento en que decían que el 13 de febrero era el Día del Cornudo. Por eso te frené. Como, banca. Pero, del infiel. Es el día del infiel, bueno, supuestamente, dice Malena y el otro más lado. Más o menos. Bueno, es el día de un montón de cosas. Es el día de un montón de cosas. Para que nadie se quede afuera. Bueno, vamos con el infiel y el día del amante. Ahí está. Ok. Nos quedamos es ahí. Es el día de los dos. Cerramos ahí. Bueno, te estamos preguntando entonces qué hiciste para que te den pelota. Ahí están llamando 4775-6688. Estamos en el IEB más. Esto es el Lawn Tennis. Espectacular. Está ahora en este lugar que es espectacular. Está Hugo Carabelli. Y está Baez, dos argentinos. Exacto. Hay muchos famosos. Acá tenemos una tele, estamos viendo todos los que están por acá dando vueltas. Gracias, Bolito. Ahí me tiró una pelota. Ahí va para vos, amigo. Ahí va otra. Y yo no tengo idea. Se ve que hay uno que está ganando. No, en este momento están iguales. Están iguales. Ah, bueno. Ni eso. Pitu, ¿dónde está 4-4. Pitu, vení, amigo. Pitu, vení, contanos. O vení, Berito, vos que la tenés clara con los deportes, por favor, amigos. Bueno, espectacular. La cancha muy linda. Un abrazo a la gente de Stella Artois, que veo ahí el sponsor, así que nada, un montón de gente. Y me parece que es más lindo venir a ver a esta hora, ver partidos, sí, que con el sol, ¿viste? 100%. Igual todo tiene su magia. Aparte ya estamos en las instancias que son lindas, pues cuarto de final, mañana semifinales y el domingo la final. Así es, amiguitos. Sí, está Carabelli, está Baez. Bueno, un montón de jugadores. Y además esto que se hace todos los veranos y Urbana Play siempre acompañando todos los veranos en este torneo que es realmente increíble. Amigos, atendemos el teléfono 4775-6688 y 1168-61-1043. Ahí estamos tratando de hablar con alguien. ¿Será un infiel o será un cornudo? ¿O alguien? Claro, que habrá dicho que le den pelota. Claro, son muchas cosas. Que habrán hecho para que le den pelota y todo eso. Bueno, un amigo, este se lo puedo contar. Un amigo mío siempre se le aparecía todos los fines de semana, el sábado, en la casa del suegro, del padre. Le llevaba kilitos de asado, todo, trabajaba en una carnicería, como para, viste, al viejo... Ablandarlo. Hizo el entre por el viejo y después empezó a conquistar a su pareja. Hizo un laburo fino. ¿Le salió bien el laburo fino? Le salió fino. Le salió perfecto, fue fino. Y nada, pero está bien. Sí, está todas las estrategias valen. Un presupuesto, llevar igual, asadito todos los sábados. Nada supera los 39 millones de pesos. No sé si está bien esto que contás un rato. Dios mío. 4775-6688 y 1168-61-1043. Ahí hablamos con gente. ¿Les parece más canciones en Urbana Play? 104.3. Amigos, bienvenidos. En un rato hablamos con Bianco. Vamos a ver si llueve el domingo. Ojalá. Vamos a ver no. qué pasa. Esto es Ed Sheeran. Esto es A Little More. Bienvenidos. You think I was born to ruin your life, but you did most of that before I arrived. Some things broken when you open the box. Stop this, you've come too far, enough is enough. I wish I didn't care this much, but I do. No one knows the half of it, what you put me through. And I sometimes wonder, do you live with regret? Wish I could say I wish you the best. Cause I used to love you, now every day I hate you just a little more. Life got better. In the mirror, cause if you did, you see the problem is you, cause you're a. I know that I'm your scapegoat whenever the rain falls, whenever you slip, or when you're in a dip. I was there to lean on when I was a kid, but now that I'm an adult, I see it for what it is. I have to lock the door now, building a bridge, take all your apologies and put them in the bin. For your dad's sake, please move out your dad's place. Stop bringing drama there with your mates. Your sister's got enough to manage on her plate, to worry about you controlling your rage. One day we'll all be dead, but between now and then, see you again. I used to love you, now every day I hate you just a little more. Life got better when I lost you, but every day I hate you just a little more, more, more. Blame it on your history and say it's not your fault. I can't call you crazy, cause you could be dying. But I do. No one knows the half of it, what you put me through. And I sometimes wonder, do you live with regret? Wish I could say I wish you the best, but I don't. I used to love you, now every day I hate you just a little more. I've got better. En vivo desde el IEB Más Argentina Open. Estamos re contentos, amigos. Está buenísimo estar acá. Se va poniendo el sol. Y en la tribuna un poquito de sol. Algunas con sol, otras con sombra. Y así se ve el tenis más lindo del planeta. Estamos hablando de qué hiciste para que te den pelota. Ya que estamos acá en un lugar con un montón de pelotas. ¿Qué hiciste alguna vez? Aparte, a un paso nada más del Día de los Enamorados. ¿O qué pelotazo te comiste? También puede ser. ¿Qué hiciste para que te den pelota en algún momento de tu vida? Atendemos el teléfono. Está en línea Mili. Hola, Mili. ¿Estás por ahí? Hola, Mili. Ahí viene Mili. Ahí está Vero. Hola, Vero. Hola. Hola, Verito. ¿Qué haces, Verito? Diego. ¿Cómo están? Bienvenida. Feliz viernes, che. ¿Todo tranquilo? ¿Desde dónde? Estoy emocionada de estar hablando con ustedes. De Capital. Ay, qué linda. Qué vara que está la baja. O qué baja que está la vara. No, bueno, escuchame una cosa. Se emocionaba con poco. Che, ¿qué haces, Vero? ¿Todo tranqui? Todo bien, sí. Muy bien, bueno, ¿qué te pasó a vos? Bueno, me gustaba a un pibe y teníamos una amiga medio en común que hacía teatro. Y yo ya había ido a ver la okay. obra de teatro. Pero bueno, para salir con el flaco le dije que nunca había ido, si quería venir conmigo. Y cuando ella salió a saludarnos, dijo, ay, qué linda, Vero, ya vino dos veces. Y quedé súper regalada. Para, aparte, iba a pensar que llevabas a todos ahí, ¿o no? No, quedé medio mal, ¿viste? Porque aparte no tenía toda la confianza con el flaco. Como que dije, ¿y cómo sigue la situación después de esa? No, después fuimos novios unos meses. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Malo salió? Salió bien, sí. Estamos, che, ¿y qué onda? ¿Estás soltera ahora? ¿Estás en pareja? ¿Cuesta conseguir? ¿Cómo está el mercado? el Mercadona. Estoy soltera y estoy un poco anti, ¿viste? Pero bueno. ¿Hace cuánto que estás soltera? 12 años. ¿12 años que estás soltera? Sí. ¿O dos? ¿12 años que estás soltera? Es un montón. 12, hace un montón. No. ¿Pero qué pasó ya? 12 ya me parece que ya está. Para mí tenés que volver, amiga, cariño, con alguien. Sí, tengo no? que volver. Es que eso es un peligro, es como muy adictiva quizás la soltería. 100%. Sí. Siento que es una de las cosas más adictivas, incluso más que los casinos ilegales. Que los fichines, es muy adictivo estar soltero. Acostumbrarse a estar solo. Sí, es muy adictivo, aparte tengo muchas amigas y amigos que estoy siempre saliendo con ellos y me divierto y todo, pero no de novia. Bueno, pero si la pasa bien, está bien. No, obvio, no, nadie te dice que tenés que estar en pareja. Che, ¿en tu familia te rompen mucho los huevos y todo eso? ¿Te dicen, che, para cuándo? No, nada, están aliviados. Ya está. Sí, ¿vos sos feliz? No, está bien. Yo listo. Sí. Está muy bien, está perfecto. Eso es lo más importante. Berito, te mandamos. A alguien, pero bueno. Ah, ¿te gustaría? Ok. Sí, ¿y cómo tiene que ser? ¿Qué te gustaría? ¿De dónde te gustaría que sea? ¿Qué te gustaría que haga? ¿Qué edad? Pensemos, manifestemos. Mi edad y que no sea rompebolas, básicamente. Que sea una persona tranquila. Está perfecto. Creo que es lo primero que hay que pedir. Te mandamos un beso gigante, Berito. Que así sea, Berito. Que lo consigas. Chao. Muchas gracias. Che, 4775-6688. Ahora sí la tenemos a Mili. Hola, Mili. Hola, chicos, ¿cómo andan? Gracias, Mili. Nos cortaste recién, nos rompiste el corazón. No seas tan malo, Polly. O sea, vos me volteás el teléfono, yo soy malo. Pero no, yo no fui. O sea, una vez que logro comunicarme con ustedes, todo mal, no, ni WhatsApp, nada, pobre. Acá estamos, Mili, bienvenida. Che, escúchame, ¿de dónde sos y qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para que te den pelota? ¿O hicieron algo por vos? ¿Qué hicieron, en realidad? Yo soy una chica que está viviendo en Capital, pero soy del sur, de Chubut. Ok. Y ya sé, tengo 10 años y voy viviendo acá. Cuando me vine, yo me había empezado a hablar con una chica por Instagram y un par de pavadas ahí por un grupo de música. Da la casualidad que justamente nos encontramos en un recital y quedó como que había un poco de picardía ahí del encuentro. Me invitó a salir. ¿Qué habían ido a ver? Fifth Harmony. Ok. Banda de chicas, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Una banda de chicas. Exacto. Y bueno, quedó ahí como medio una picardía, salimos a un boliche. Quedó como que bueno, vamos a encontrarnos, pero nada, ella vivía en zona norte y yo en La Plata. Una linda distancia. Viajecito. Un poquito lejos. Sí. Viajecito. Y nada, para conquistarme, literalmente salía de trabajar los viernes a las 8 de la noche, ella, de allá, y viajaba en tren y en colectivo hasta mi casa para el lunes a las 6 de la mañana volverse a ir a su casa para poder ir a trabajar. Así estuvo fácil 4 meses hasta que yo un día le dije, no, ¿sabes qué? Venite a vivir conmigo y ya está. Y nos juntamos. Te conquistó y abriste la puerta de tu casa. Ahí está. 4 meses. Igual un montón. ¿Cuánto metía de viaje? 2 horas. Más o menos. Sí, más o menos. Porque era casi. Era San Fernando. Está bien, es una norte al fondo. ¿Vos no tenías auto? Un día la tenés que ir a buscar vos. No, pasa que en ese momento yo era pendeja y yo todavía no tenía auto. Ahora ya tengo. Eran chicas las dos. Eran chicas las dos. Pero bueno, claro. ¿Y cuánto tiempo más duró? ¿Cuánto tiempo siguió? 5 años duró la relación. Jorge. Ah, un montón. 5 años conviviendo. Sí, duramos. ¿Y por qué se terminó? 4 meses que se fue y porque pandemia, típica excusa, no soy vos, soy yo. Y resultó que, bueno, los cuernos acariciaban el techo de la casa y se tiró para el otro no. lado. No. ¿Tuyos o de ella? No, de ella. Un día de la nada me dijo, me voy, si querés volverte al sur, tipo, me estaba planeando la vida completa. Y yo, ok, ¿te vas? Sí, me voy, la pandemia no me está haciendo bien y a la semana me enteré de que andaba saliendo con un chico. ¿Con un pibe? No, sí. ¿Para qué es peor? Siendo que te gusten las chicas, ¿es peor que te cague con una piba o con un pibe? ¿Te dolió más o no? O sea, con un pibe. Porque no te lo esperás. Es como que vos estés saliendo con una chica y de la nada venga y te diga... O sea, siempre le gustaron los pibes y de la nada te diga, no, ¿sabés qué? Estás saliendo con una piba. Vos te vas a quedar como que... O sea, no sé si es tanto el dolor. En realidad es como que en qué momento cambió. O sea, es como que no reconoces a la persona con la que estuviste. No entendés qué fue lo que pasó en el medio. Mili, ayer en Secretos tuvimos un oyente que nos llamó Mefistófeles, le habíamos cambiado el nombre obviamente para que no salga al aire, le cambiamos la voz con el efecto todo, y nos contó que él tenía 2 o 3 hijos, no me acuerdo cuántos hijos tenía, creo que 2 o 3, ¿no? 3. Sí. Estaba casado con una chica, con su mujer, y de repente en un momento le empezó a cagar con hombres. Y en un momento dijo, hasta acá llegué, y ella después vino y dijo, la verdad... que todo bien, como que no estaba todo mal, dice, porque el chabón te está dando algo que yo no le podía dar. Entonces, claro. Como que ella prefería que haya estado con un hombre. En tu caso, ¿vos te dolió? Sí, en realidad fue porque la relación era una construcción bastante grande, ya eran 5 años, donde básicamente la persona te dice, tipo, no, a mí me da asco estar con hombres, y lo terminó haciendo. Obviamente... yo me enteré después por gente de que fue solamente un pantallazo que hizo un par de meses y después volvió con una chica. Entonces es como que, nada. Pero en el momento es como que no reconoces a la persona. Igual si es feliz con otro sexo, está espectacular. Cada uno es feliz con lo que quiere. Pero... le mandamos un beso gigante, años, entonces. Bueno, obvio, que le vaya espectacular. No, ¿vos ahora estás en pareja? No, ahora no. Pero estoy tranquila. Tengo 2 años separada. Bueno, y disfrutando la soltería. Sí, che, desde que cortaste con ella en la pandemia hasta ahora, ¿volviste o no? ¿Volviste a estar con alguien en pareja o no? ¿O cerraste sí, ahí sí, la familia? Estuve en pareja con otra persona también. Ah, está bien, perfecto. Sí, Mili, te mandamos un beso. Un beso grande para ustedes y un beso también para Ani, que siempre la escucho y es una genia también, igual que ustedes. Le mandamos un beso, está re de vacaciones. Está disfrutando. Un beso gigante. A full trabajando. ¡Te quiero! Y bueno, así es la vida, ahí te mando un te quiero. Besos gigantes, Mili. Besito. Gracias. Estamos en Urbana Play. Estamos en vivo desde el IEB Más. Esto es el Argentina Open. Estamos en vivo haciendo el programa de un lugar zarpado. Te estamos preguntando, ya que estamos acá, los lagos de Palermo, amigos, con este atardecer, son espectaculares. Estamos viendo acá la transmisión de tele de Teis Sports también, que están poniendo unas imágenes realmente increíbles. Y te estamos preguntando a vos, ahora, a la tarde, ¿qué hiciste para que te den pelota? Ya que estamos un paso nada más del Día de los Enamorados. Está Sebas, atendelo vos, Ele. Hola, Sebas. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo, saliendo a trabajar. Muy bien, amigo. Escúchame, ¿qué laburas? En una estética. Muy bien, ahí estamos. Escúchame, ¿qué hiciste vos para que te den pelota o qué hicieron por vos para que vos le des pelota? Bueno, lo que hice yo. Me había conocido por internet. En esa época, no estoy tan viejo, pero en esa época el internet no era algo que... las redes sociales y eso no era algo que me gustaba mucho, pero... me conocí ¿De una qué año estamos hablando, más o menos? Y unos años. Ok. No quiere develar. Okay. No quiere develar. Y bueno, y fue el 2006, 2007, por ahí. Ok, 10 años. Y bueno, nada... me empecé a tratar con una persona, me empecé a hablar, empezamos a hablar, y resultaba que la persona era de Argentina, yo soy uruguayo. Y nada, resulta que esta persona, charlando, viene a Uruguay de viaje, de vacaciones y así, y bueno, nos conocimos. Vamos arriba. Dos meses, y bueno, nada. En 2 meses que nos conocimos, yo me enganché demasiado y dije, bueno, le dije que me quería mudar a Argentina, que ya tenía planeado, que esto y lo otro, y... un montón. que no era verdad, o sea, jamás había pensado en mudarme a Argentina, pero bueno, como que sí, como que ya lo tenía planeado, que yo quería viajar, que quería salir, y estaba esperando cumplir cierta edad como para hacerlo, y me mudé por amor, así, por amor en ese momento. Y estuvimos 9 años. Más o menos, 9 años. ¿Cuánto tiempo estuvieron? 9 años en pareja, nos pusimos a vivir solo. De 2 meses, pero para igual. Bastante bien, amigo. Pero claro, funcionó. Te salió bien, 9 años, amigo. Sí, un montón. Pero muy riesgoso. Bueno, Sí, sí, o sea, mudarte. No, o sea, no habíamos. No, claro, porque no, solamente nos hablamos por chat. Y nos vimos ese verano. No, increíble. O sea, muy jugado, muy jugado. Muy jugado, muy te jugado. Podría haber salido muy mal. Te podría muy haber salido mal, muy mal, salió sí. Bien casi 10 años en pareja. Es no, un muy montón. Bien. Espectacular. Sí, no, dejé a todos mis amigos, mi familia, dejé la carrera, mi trabajo, renuncié a mi trabajo con. O sea, dejaste todo. Tu vida prácticamente. Sí, y en carrera, estos 10 años fuiste feliz. No, estuvo bien, sí, muy bien. ¿Viste? Tuvimos un par de peleas ahí, obviamente, como todos, pero unas por Poggi, algunas por Poggi. Pará, contame pero, eso, por favor. ¿Cómo se pelearon por mi culpa? ¿Cómo se pelearon por Diego? Y porque yo lo seguía a Diego en redes, y lo seguía a Diego en redes, y como que hubo una época que Diego trabajaba en TN y yo rompía mucho las bolas con Diego, Diego que me parecía fachero, y bueno, como que no le gustaba. Ah, pues yo no tengo nada que ver, nosotros no estuvimos. No, me metan en quilombo, boludo, no me metan en quilombo, te lo pido por favor. Fue la fantasía que se había armado. Sí, no, pero igual fue una locura, viste, con tan poquito tiempo, solamente hablábamos por chat y nos llevábamos bien, y a mí me gustaba tanto que, bueno, dije, me mudo, y me mudé, y ¿te gustaban los gordos barbudos? Porque estaba como con 7 kilos más, amigo. No, estaba muy bien, que a la mañana, yo me levantaba a las 7 de la mañana para verlo a Diego Poggi en TN. No, puedo creer. Está muy mal, amigo, está muy mal. Bueno, mirá lo que te estás enterando en este momento, Diego. Sí, era la conocida. Otra época. Te mandamos un abrazo gigante. Espero que no consumas más noticias a la mañana. Te deseo. No, mirá lo alaje. Saludos gigante. Mirá la María. Escuchá a la María a la mañana. Que está Cayón, está Berkovich, que son facheros posta. Te mando un beso. Dale, un beso. No te pongas nervioso. Me puse. Sí. Calor, me agarró. Un calor. Un beso, amigo. Gracias, no, lo podías creer. No, ¿qué lo parió? Pero ves la locura que hace a lo mejor alguien por llamar tu atención sin que vos lo sepas. Te sumaste a la radio, estamos escuchando y estamos escuchando a la gente, porque le estamos preguntando a todos, ¿qué hiciste para que te den pelota en algún momento? ¿Tenemos uno más? Hola, Nico. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nikito? Aquí estamos con Eleonora. ¿Todo tranqui? Feliz viernes, amigo. Viernes 13 de febrero. Hoy muy bien. Día, ¿desde dónde? Zona Sur. Te decimos Zona Sur es la zona de más infieles para mí del planeta. ¿Por qué? El agua. Hay algo. No sé si era el agua o qué. Hay algo. Se hace mal y arrancás y todos infieles. O sea, ¿te tenemos que decir feliz día? No, yo ya abandoné esa vida, pará, no, me estás quemando, pará. No, por eso te pregunto. Bueno, te escuchamos. ¿Qué hiciste para que te den pelota? ¿O qué hicieron por vos? No, sabes que tenía a mi ex que me estaba por dejar y yo ya presentía que me estaba por dejar. Efectivamente me comunica que bueno, que tomó esa decisión y me recorrí todas las librerías de Zona Sur buscando un libro que a ella le encantaba. Claramente, ¿para qué? Recorrí todo y no lo encontré. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Y me acabó dejando. No hay remate. Pero obvio que te iba a dejar, amigo. Tenía ganas de dejarte, aunque le compres el libro. Con libro o sin libro te iba a dejar. ¿Cuál era el libro? Era una publicación que salía con un diario muy famoso. No sé si fue la marca del diario. Y venía a especial en una edición especial. Con el diario Clarín venía. No recuerdo el nombre ahora, pero lo busqué como si mi vida dependiera de ello. Claramente, ella tenía empezado a dejarme. ¿Vos sentiste que si comprabas ese libro, tu relación iba a subsistir que se iba a arreglar, que iba a estar todo bien por un par de años más, meses? Te juro, yo le tenía mucha fe. Ese era mi plan de salvataje de relación. No te puedo creer, amigo. Estaban las últimas. Es que viste que a veces la percepción de uno y las ganas de seguir una relación te hacen creer cosas que ahora cuando lo ves con el diario del lunes, te das cuenta que era medio ridículo que se quedase por un libro. ¿Sí? No, aparte me dijo, es que me recorrí todo en colectivo, caminando, todos los diarios me conocieron. ¿No? Metiste bondi, amigo, metiste todo. No, pará, porque una cosa es... El laburo que se tomó. Porque también uno puede ir, no sabes, mi amor, lo que me pasó, gorda, querida, escuchame una cosa, me recorrí todo, me tomé el 136, fui acá, fui hasta allá, me bajé en dos estaciones, volví, no te encontré el libro por ningún lado. Capaz que ahí, viste, siento un poco más de compasión. Claro, es verdad. Jugada, la jugada de pobrecito. Claro. Pero no. Tremendo, no, amigo. Te mandamos el abrazo más por grande. Por suerte no pasó. Planeta. Buen fin de. Besos. Che, feliz. ¿No? ¿Estaba en pareja o no? Ah, no. Sí, no. Estoy en pareja. Ahora estoy en pareja, feliz. así que pasó, todo pasa. Por eso no le decimos feliz día hoy, te decimos feliz día para mañana. Feliz día para mañana. Exactamente, chicos. Besito. Para mañana. Pásenla lindo. Beso, beso gigante. ¿Tenemos uno más? ¿Tenemos uno más? Me dicen que es tremenda. Hola, Pancho. Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, amigo? Bienvenido, feliz viernes. Bueno, feliz viernes para ustedes, gracias. ¿Te tomas el finde? ¿Te quedás acá? ¿Qué vas a hacer? ¿De dónde sos? Me quedo acá. Soy de zona norte, me quedo acá y ahora estoy, atascado en la Panamericana, en el tráfico. ¿Dónde estás, amigo, en este momento, trabado? ¿En qué parte de Pana y qué? Acabo de cruzar por Panamericana, acceso Ruta 9, acceso norte, a donde se divide con Tigre, acabo de cruzar. Ok, te queda un poco más porque más o menos hasta el talar, hasta ahí está, medio complicado. Sí, bueno, hasta ahí voy y me queda. Te escuchamos entonces. ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste para que te den pelota o hicieron algo por vos? Hice una buena. Yo tenía una compañía de trabajo que me gustaba. Uh-huh. Después, cada uno siguió su camino, no estábamos más en el mismo trabajo. Y me la cruzo en una fiesta, le invito a salir, me dice que no. Me la cruzo en otra fiesta, al tiempo, le invito a salir, me dice que no. La tercera vez que me la cruzo, le digo, dale, salí conmigo. Me dice, lo voy a pensar. Y yo quería una respuesta. Entonces a la semana me fui al correo y le mandé una carta de documento. Le dije, por la presente, te intimo a que me des una respuesta dentro de 48 horas. Si querés salir conmigo, sí o no. No. Le mandaste una carta de documento a una posible novia. Bueno. No, yo me cago todo. Me está haciendo un juicio. ¿Quién me está haciendo un juicio? No, salió bien. Me llamó riéndose, me dijo, estás loco, dale, vamos a salir. Mirá. ¿Y cómo fue esa salida? La salida esa no fue buena, normal. Después nos vimos un tiempito y después sí salimos un tiempo y fue eso. Salimos un par de veces, estuvo bien y después, cada uno hizo su vida. Y ya está. ¿Por qué la primera salida no fue buena? Porque aparte me imagino que en esa primera salida, de parte de ella, de parte de los dos, tiene que haber un poco de expectativa, Este pibe me mandó una carta de documento. Claro, tal cual. Claro, por ahí ella se sintió intimidada, como decís, por él le dio miedo. Fue más por el miedo que por otra cosa, no sé. A lo mejor ella se sintió intimidada y vos tenías la expectativa demasiado alta porque habías insistido tanto. Sí, puede ser. No salió bien, fue como forzada, pero después no al tiempo estuvo bueno. Después sí, nos vimos un par de veces. ¿Y hoy cómo estás? Yo hoy estoy juntado, esto fue hace muchísimos años, y tengo dos hijos. Juntado. Ah, mirá. Ah, qué lindo. Hermoso. ¿De qué edad es? 4 y 2. Espectacular, divino, amigo. Increíble. Te mandamos el abrazo más grande. Feliz día para mañana. Besos para toda la familia y que tengas un hermoso fin de semana. Gracias por estar ahí. Bueno, disfruten. Muchas gracias. Chao, chao. Para mí ganó que te mande una carta de documento para una primera cita. Es muy buena. Es buena. Impresionante, amigos. Bueno, acá estamos, 11-68-61-104-3-4-775-6688. Le damos la bienvenida. Él nos tiene que dar la bienvenida a nosotros porque estamos en terreno. En su territorio. Estamos en su cancha, amigos. Él es Pitu de La Paulera. ¿Qué haces, Pitu? Hola, Diego. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Estamos de temprano, tenés razón. De tempranito estás acá en el... Con los chicos de perros, después todo pasa. Vuelta y media y ahora aquí con ustedes. Feliz, porque esta es la semana donde se juega el torneo más importante de nuestro país, este ATP 250 de Buenos Aires, el IEB Más Argentina Open, que tiene acción en vivo en estos momentos, está jugando por los cuartos de final, Sebastián Báez y Camilo Hugo Carabelli. Hugo Carabelli sin H, porque Hugo es el apellido. Ah, mirá. Ok. No es que le pusieron el nombre ahí de repente, estamos viendo acá una pantalla que tiene el resultado. Están jugando por los cuartos de final, el que avance irá a semifinales y espera por el ganador de lo que va a ser el último partido de la jornada, el ítalo-argentino Luciano Darderi, porque nació en Villa Gesell, pero desde chico representa a Italia, va a estar jugando con Pedro Martínez, un jugador español. Más temprano, 2 victorias argentinas, ganó Fran Cerúndolo, le ganó a un checo, Vít Kopriva. Mira vos. En set corridos, y va a estar jugando con Tomás Echeverri, que más temprano le ganó a un chileno. El hermano de Pauli Echeverri. No, hay que ver si tiene algún tipo de parentesco, lo podemos chequear. Seguramente, si gana, sí. Si gana, sí. Va a estar jugando semifinales, así que tenemos semifinal entre Cerúndolo y Echeverri. Un argentino va a estar en la final, así que es una buena noticia para el torneo. Vamos a estar acá sábado y domingo, Así que estén atentos a Urbana Play, porque toda la información del mejor tenis del mundo está acá. Che, está espectacular la temperatura, me imagino. Yo me acuerdo del año pasado, vinimos, hacía mucho calor y para todos los jugadores y jugadores es un quilombo. Es que... Es muy desgastante. Le dijeron, che, Diego tiene calor, bueno, bajemos la temperatura. Bajemos la temperatura, pero digo, jugar cualquier deporte, hacer cualquier deporte, digo, con calor es un bajón. Es duro. Tommy Echeverry, por ejemplo, el otro día jugó 3 horas 41 minutos. Un montón de tiempo. Arrancó a jugar a la 1 de la tarde y terminó como a las 5, bajo el rayo del sol, imagínate. Terminás el partido con 5 kilos menos. No, y con unas ganas de ir a descansar. Sí, no, una locura. Y juega al día siguiente después y vuelvo a jugar, así que se van acumulando el cansancio. Por suerte la temperatura acompañó bastante bien. Un solo día hubo de mucho calor. Hoy la verdad que estuvo lindo. Y va a seguir acompañando el fin de semana. Después lo vamos a chequear con José. Domingo creo que tenemos lluvias. Me interesa mucho esa data. Con José he hablado en la semana también y me sirve lo que dice, porque depende de eso si vengo de pantalón largo, pantalón corto. Me traigo un buzo porque en el estadio hay un poco de altura y corre un vientito y a la noche refresca. Estamos viendo recién imágenes que está Gaby Sabatini. Estaba dando vueltas ahí, está dentro del estadio, siempre es lindo verla. Está Gaby Sabatini, está el Peque, hay mucho exjugador, eso es importante, mucho exjugador de tenis argentino que viene y acompaña al torneo. Eso está bueno. Martín Haidt estuvo más temprano y contaba, está buenísimo eso de que los exjugadores, los que pasaron por el torneo, capaz los que ganaron, o los que fueron emblema en su momento de nuestro deporte, vengan acá, acompañen, sigan presentes. Es importante para el torneo, que crece año a año. Está bueno que ya vamos bastantes años seguidos que venimos y vamos viendo cómo va creciendo de a poquito. La sala de prensa es un poco más grande, te atienden con un poquito de cosas mejor, tenés un cafecito para tomar. Patio por ahí, de comidas. Patio de comidas. Las instalaciones, el ingreso, la entrada, el hall central, ahí cuando te dan la bienvenida, es espectacular. También es increíble. Bueno, sí, eso es verdad, tiene razón. Bueno. Contamos. Joaquín, sí. Nuestro productor decía que es lindo también estar acá y escuchar el sonido de la gente, ¿viste? En los tantos, ver cómo se emocionan y todo eso. Me sonaba la voz en el oído y yo decía, ah, claro, lo escuchó todo el mundo, ¿no? Pensate que estaba saliendo al aire, Joaquín, pero no. Lo bueno de estar acá, es verdad, estamos muy cerca de la cancha, entonces cuando hay un punto importante o cuando pasó más temprano, estaba jugando un dobles, había mucho brasileño acá, porque todos pensaban que en João Fonseca, sí, que es el que ganó el año pasado, un joven jugador brasileño, iba a llegar más lejos. Era el campeón defensor. Entonces, la gente cuando sacó la entrada, muchas veces no sabes quién va a llegar, claro, a esa instancia. Entonces, los brasileros sacaron entradas para cuartos de final. Finalmente no llegó Fonseca, pero se metieron en el Estadio 2, donde jugó una pareja de dobles brasileña que dieron vuelta al partido. Así que se escuchaba cada 2x3, la gente gritando. Qué que lindo. Es lindo, se arma como un pequeño ambiente futbolero. Hoy más temprano, que ganó Tommy Echeverry contra un chileno, se arma como un microestadio de fútbol y está lindo para que se viva eso. ¿Cómo estamos en dobles? En dobles, bien. Tenemos 2 parejas 100% argentinas que están por un lado del cuadro, así que también en dobles tenemos presencia argentina asegurada. Del otro lado, Guido Andreozzi, que jugó Copa Davis hace poco para Argentina en Corea del Sur, tuvo un viaje larguísimo para venirse para acá, juega con un francés y va a estar enfrentando a esta pareja brasileña que dijimos que ganó hoy más temprano. Así que viene bien, viene muy bien. El domingo a la 1 de la tarde se va a estar jugando la final de dobles y a las 4 de la tarde la final de singles. Me interesa por eso saber cómo va a estar el clima, porque depende de eso, si se atrasa un poquito la jornada, si se juega, no sé, vamos a ver cómo se arma según la lluvia. Según la lluvia. En ambos tenemos ya presencia argentina asegurada. En ambos tenemos presencia argentina asegurada, así que eso está bueno. La gente que venga, que aliente. Si todavía uno no tiene las entradas, puede venir acá y puede sacar los tickets. Puede sacar los tickets exactamente por acá o si no por la página. Creo que hoy en día, 2026, la mayoría de la gente entra por la computadora. Sí, mira, me metí recién, perdón, en la web que es iebmasargentinaopen.com. Te metes en tickets y ahí directamente ya lo sacás. Tenés individuales y abonos y los puedes comprar. Ah, se compra muy fácil de la página, ¿eh? Sácate dos. Saco dos con la tarjeta de la radio. Ahí perfecto, está. Perfecto, listo. Te lo voy a ponerle. Ah, son con Ticketek. Te lo voy a con Facebook o con lo que sea, con un mail y ya. Y ya está. Ya puedes entrar y te puedes comprar. Che, importante para la gente, se ve bien de todos lados. Sí, ¿sabes que sí? No te preocupes tanto, no me quedo más de esta, voy a sacar esta, la otra. O tendrás el sol más de frente, lo tendrás en la espalda, pero se ve bien de todos lados. De todos lados. Mira, estaba viendo que tenés abono de fin de semana, abono de viernes. Bueno, hoy no, ya no se sacan abono, pero tenés el de sábado, 14 de febrero. Tipo de precio, estaba viendo, valor a partir, beneficio clientes. O tenés de todo, ¿eh? Es espectacular. Che. La velocidad con la que manejás la computadora. Si no son, si no pensamos en los argentinos, en nuestros representantes, ¿a quién tenemos que mirar? Es que para mí ya todo lo que quedó es Argentina, Argentina, es Argentina. Argentina. ¿No? Tenemos una semifinal 100% Argentina. Acá el ganador del partido que se está jugando en estos momentos, Sebastián Báez, Camilo Bucarabelli, que están jugando el tiebreak del primer set. Ahora tiene set point Sebastián Báez. Es argentino. Y después para mí, a la noche debería ganar Luciano Darderi, este ítalo-argentino que, ajá, les dije que es de Villa Gesell. Tiene 23 años, ahora es número 22 del mundo. Está atravesando el mejor momento de su carrera. Y si llega a una semifinal y después una final, la verdad que él es argentino. ¿Escuchás? Oh, sí, ahí se escucha la gente que está alentando. Vamos a ver. Bueno, levantó un set point Camilo Bucarabelli. Por eso la gente estaba gritando. Les decía, Luciano Darderi, vos lo escuchás hablar en conferencia de prensa y hasta a veces ya está un poquito cansado de que le pregunten, pero sos italiano, sos argentino y no sé qué. Él dijo, mirá, yo cuando tenía 12 años me ofrecieron ir a representar a Italia. La verdad que capaz ahí la ayuda financiera es importante para el desarrollo de una carrera más de chico. Y que gracias a eso él está hoy donde está, porque en Europa es mucho más fácil viajar, moverse y competir contra jugadores de todas partes del mundo. Más fácil. Acá decía, y acá jugás contra los 3, 4 mismos siempre, de tu categoría, claro, los mejores de tu nivel. Entonces, lo escuchás hablar, es recontra argentino, recontra argentino. Es más, dijo, le preguntaron, creo que en un diario muy famoso acá del país, deportivo, si trajeras a Sinner, que es el número 2 del mundo, italiano, acá a Argentina, ¿dónde lo llevarías? Y lo llevo a comer churros a Villa Gesell y lo saco a pasear un ratito por ahí. Ah, mirá. Es recontra argentino. Recontra argentino. Si gana él, vamos a tener semifinal 100% argentino. ¿Cómo estamos ahora entonces? Estamos viendo. Están 6 iguales, 6-4 en el tiebreak al frente Sebastián Báez, pero Camilo Bucarabelli está remontando. Ahora va a tener otro set point, ya levantó 2 Camilo Bucarabelli. Sebastián Báez va a tener chance de cerrar con su saque para meterse el primer set en el bolsillo y estar un pasito más cerca de las semifinales de la Argentina. Espectacular. Si recién se suman, amigos, estamos en vivo, Urbana Play, 104.3. Estamos ahora desde la Argentina Open. Impresionante la cantidad de gente que hay acá, el atardecer más lindo que tiene la ciudad de Buenos Aires, justo en este viernes. Y amigos, hasta las 10, olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. José, querido, ¿estás por ahí? José Bianco. Hola. Hola. Se arrepintió, José. José, ¿nos escuchás o no? Capaz que tenemos que enchufar ahí, sac, sac, sac, los cables de algún lado para el otro. José, si nos estás escuchando, arrancá, dale play, amigo. Estamos en vivo. Igual, si no estás José, te lo digo yo. Hola, Susana, estoy esperando que digas. Hola, Susana. 22.6 en este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, humedad 57%, presión poco alta. Hola, Susana. Ahí está. 1019.2 hectopascales. A ver, José, cuando esté por ahí, avísanos. A ver. ¡Qué mal que le estoy pasando! ¿Quién dijo eso? Lo más importante es que... En un ratito, José Bianco. Excelente clima laboral. Sí. Listo, con sí. Siempre. Ahí viene José. ¿Está la mano? ¡José! Para, voy a escribir por WhatsApp, la vamos a hacer antigua. José, pero no te estoy escuchando, vamos a hacer una cosa. Yo voy a arrancar. Ah, ahí está. Y te voy mirando tu cara. Dale, vos arrancá. Bueno, se viene arrancá, José. Un fin de semana lindo en la ciudad de Buenos Aires, con dos excepciones. Uno va a ser el domingo, que va a tener lluvias. Y otro día va a ser el martes en la tarde, que puede tener también algún chaparrón aislado. Vamos a tener temperaturas mínimas en las mañanas. Agradables, no vamos a tener calor extremo en ningún momento, eso está bueno, porque vamos a tener mínimas cercanas a los 18, 19 grados, 20 como mucho, máximas en torno a los 28, 26 y 29 grados para sábado, domingo y lunes. Repito, mañana 28 sin lluvias, el domingo es el día de las lluvias, 26, y el lunes vuelve a mejorar con 29 grados. Lo del martes se mantiene dentro de los agradables, 30, hasta ahí al límite, con la posibilidad de algún chaparrón aislado también en la tarde. Ese es un poco el resumen de lo que se viene. El panorama sigue siendo inestable para aquellos que están en, por ejemplo, ¿no?, por citar algún lugar, pero en Córdoba, para lo que es el Conquist Rock de este fin de semana, Cosquín Rock, así se dice, va a tener seguramente algunas lluvias durante el domingo, especialmente el domingo, pero en la tarde y en la noche. Después zafa bastante, te diría. Lo que pasa es que ya lunes y martes no está el festival, pero de todas maneras, para los que quieran disfrutarlo, me refiero al fin de semana largo en Córdoba, van a tener inestabilidad también durante el lunes. Y el carnaval, ya para cerrar, va a tener las lluvias del domingo con alerta, porque ya hay alerta vigente también para Buenos Aires. Las tormentas del domingo, una mejora el lunes y nuevamente el martes con lluvia. Así que te digo que un poco y un poco, miti miti el fin de semana, meteorológicamente hablando, este fin de semana de carnaval en el centro de la Argentina. Impecable, José. Tenemos fin de semana full gente yendo de un lado para el otro. Tenemos fin de carnaval, gente que no le gusta el carnaval y se va a la costa, se va a algún lugar, capaz que se va a la sierra. Tenemos el Cosquín, como dijiste. Tenemos el Cosquín Rock. Así que fin de semana movidito, movidito, José. Bueno, ahora sí, ahí te veo, te escucho perfecto. Ahí la gente técnica me solucionó todo en un segundo. Sí, viene movida la cuestión, así que sí, viene movido, pero dentro de todo yo cerraría trato, porque lo del domingo se adelantó un poco más, es en la mañana, las lluvias, vamos a arrancar seguramente en la madrugada, 3, 4 de la mañana del domingo, con alguna lluvia, y ya a las 2 de la tarde, 3 de la tarde va a mejorar. Te lo digo porque el Lawn Tennis va a tener la final el domingo, entonces está bueno que se haya adelantado un poco todo, para se tenía la idea de empezarlo a las 2. Estaba desesperado para saber todo eso. Estoy preocupado, ¿traigo paraguas? Por eso. Pitu ya puso la cuota que tenía que poner, me acaba de mandar el comprobante de pago, así que yo ya mejoré el pronóstico para el domingo, que quede un poco como ejemplo, ¿no? Si quieren hacer las cosas tranquilos, no es una amenaza tampoco, pero si quieren tener buen tiempo, vayan avisando. No, no, el domingo está ahí al borde todavía, pero todo indica que mejoraría sin duda a las 4 de la tarde, ya no a las 5 o 6 como parecía, sino que se va corriendo de a poquito, eso suele pasar, así que tranquilo, Pitu. Pero al mediodía para la primera final, ¿entonces va a haber lluvia? Y muy probablemente, muy probablemente el domingo a la mañana y el mediodía todavía esté con algo de lluvia, sí, bastante probable. José, te queremos. Buen fin de. Gracias por todo, como siempre. Un abrazo grande. Saludos para todos. Chau. Gracias. José Bianco con nosotros, tu meteorólogo de confianza. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Si tus noches de verano suenan así, abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! Cervecería y Maltería Quilmes, Saca y G, Avenida Libertador 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí. Vuelve la comedia del año. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. BBVA presenta. El sol brillará mañana. Annie, la emotiva historia de Annie llega al teatro. Mañana. Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en ANI. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. ANI. Aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. ANI. Marzo. Emocionante estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Enamórate de nuestros platos. Enamórate de nuestros tragos. Enamórate de nuestros postres. Este 14 de febrero, enamórate de Puerto Cristal. Y también llévate un regalo sorpresa para seguir disfrutando con tu pareja. Puerto Cristal, Puerto Madero. Todos hablan de El Brote, el unipersonal más sorprendente de los últimos tiempos, con la actuación impactante de Roberto Peloni, escrito y dirigido por Emiliano Dionisi. Sábados, 22:15 horas, Teatro El Picadero. Entradas por PlateaNet, El Brote, un espectáculo de compañía criolla. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Shulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. El lubricante americano Valvoline. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Un musical imperdible. El público la ovaciona de pie. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Últimas funciones. Astor, Piazzolla Eterno. El hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Últimas funciones. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. We were silenced by the night. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Allá estamos, amigos. Viernes 13 de febrero, 8 de la noche, 3 minutos. Estamos acá en el IEB Más Argentina Open. Estamos re contentos en este ATP 250. Estamos con Pito Sonoro, que nos estaba contando todo. Y además, amigos, y además, hoy es viernes hoy y es viernes. Tenemos un montón de cosas. No tenemos Olvid After porque estamos en otro lugar. Una lástima que nos lo hicimos acá porque podemos haber hecho un quilombo bárbaro. ¿Te imaginas? Hubiese estado muy, pero muy bien. Te concentramos, pero a todo el mundo. En un rato nada más tenemos el AMPM antes de Mirta o post Mirta. Como saben, se pueden anotar, tenemos kilos de helado, Volta, obviamente, tenemos entradas para el cine. Y el juego es muy, pero muy fácil. L, vos lo conocés. Sí, lo conozco. Es espectacular. Bueno, el antes de Mirta, post Mirta, AMPM, es muy fácil. Te decimos un invento, un, no sé, un hecho histórico. Encima estamos a 10 días de que Mirta cumpla años. Ahí aparece. Estamos a 10 días de los... ¿Cuántos años? 99. 99. Impresionante. 99, amigos. Impresionante. Si uno está cansado... No pensemos en nuestro cansancio. Imagínate que Mirta está laburando, así que hay que... Hay que proyectar la vitalidad de Mirta. Totalmente, Mirta querida. Bueno, te decimos algún hecho histórico, algún invento, lo que sea. Vos nos tenés que decir si fue antes de Mirta, AM, o si fue post-Mirta. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Es difícil a veces, porque uno se pierde con Mirta. A veces es muy difícil cuando te toca algo que está como muy cerquita de la fecha de ella y no sabes si fue, viste, dos años antes, dos años después. Y pero no aparte te parece que ella vivió todas las épocas. Que vivió. Vivió todo. Ha visto bueno, todo. Bueno, mi más. Profesor de inglés, él no, bueno, es de acá, no es de acá y no conoce a nadie de la tele, ni de la farándula, de nada. Salvo a esa mujer que es prácticamente la mamá de Jesucristo. No. Y es Mirtha Legrand. Bueno, sí, tal cual. La mató, la mató. Tremendo. No, no la mató, es con cariño. Eso es muy cariñoso. 4775-6688-116861. 100.3, amigos. AMPM en instantes. Ponemos una canción, ¿les parece? Volvemos a la canción y jugamos. A sí. Esto es Red Hot Chili Peppers. Esto es Give It Away. Hasta las 10, olvídate de todo. I'm voy a regalar un mensaje para el contestador a todos los que se llamen Pablo. Hola, soy Mirta Legrand. Te comunicaste con Pablo, en este momento no puede atenderte. Deja tu mensaje después del tono. Y vi... Muy bien, espectacular, amigos. Increíble, si sos Pablo, después venía a buscar en nuestra transmisión de YouTube, 8 de la noche, 10 minutos, Mirta Legrand te dejó un audio para que lo puedas hacer el contestador, es espectacular, amigos. Bueno, amigos, arranca el AMPM, estamos en vivo desde el IEB Más, desde la Argentina Open, el ATP 250, estamos muy contentos y no vamos a dejar de hacer el AMPM acá en este viernes. No se puede dejar de ser menos a tan pocos días, a 10 días exactamente de que Mirta cumpla años. A 10 días el cumpleaños de Mirta, amigos. Mirta nació el 23 de febrero de 1927. ¿Está en línea Adriana? Sí. ¿Qué haces, Adriana? Bienvenida, Adri. Gracias, ¿qué tal? Gracias, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. ¿Todo tranqui? ¿Cómo te trata el viernes, febrero, el 2026? La vida. Escúchame, no te escucho bien. Escuchan... A ver, ¿vos me escuchás? Escuchame. Yo te escucho bárbaro por el teléfono. A ver. Ahí nos escuchás. Hola, ¿me escuchás? ¿Quiénes están ahí? Ahora sí. Hola, ¿ahora me buenas tardes? Yo te escuché siempre. Hola. Toda mi vida te escuché. Le mandamos un beso. Bueno. Le mandamos un beso. Hola, ¿no, Cristian? ¿Me escuchás? ¿Estás por ahí? Sí, estoy. Sí, no me fui. Bueno, ¿me escuchas o no? ¿Pero qué te ¿Estás parió? Ahí? ¿Qué haces, Adriana? Bien, todo bien. Te amamos, Mirta. Hola, Adriana, ¿todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Desde dónde saliendo nos estás llamando? Muy bien, vamos a empezar a jugar. Antes, Mirta tiene una pregunta para vos. A ver. Si tuvieras que volver con tu ex o tatuarte su nombre en la frente, ¿qué elegiría? No. Para nada. No. No. Nada, no querés volver con tu ex. Nada, no querés hacer nada. Empezamos a jugar, acuérdate, tenés que tener por lo menos 4 correctas. Te puedes llevar kilos de helado de vuelta. Y si no, también, obviamente, como siempre, entras para el cine. Arrancamos. Atención. Sí. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y la pelota de tenis, AM o PM? AM. La respuesta es... ¡correcta! Muy bien, Adri, correcta. La pelota de tenis moderna, de goma vulcanizada, se popularizó alrededor de 1873 en Inglaterra, diseñada por el comandante Walter Clopton Winfield para el lawn tennis. Espectacular. Dame tu Mirta. Mejor gemido de tenis. Impresionante. Hacele caso a Mirta. Si Mirta te pide un gemido de tenis, dáselo, Adriana. Gemido de tenis. Bueno, ahí está. Menos. No quiso, Adriana. Vamos con la que viene. Vamos con la que viene. Atención. Te la voy a decir Eleonora. Atención. A ver, agrandame la letra porque no veo. Los ball boys en tenis, los recoge pelotas. Claro. ¿AM o PM? AM o PM. AM. Ay. La respuesta es... incorrecta, Adriana. Que lo parió. Bueno. Uf, te queremos, no Adri. No se puede creer. Bueno, una, beso. Por un momento igual ganando. Te queremos. Besos. Gracias por estar ahí, amigos. Seguimos en vivo. Ahora sí, Cristian. Hola, Cris. Chicos. ¿Qué haces, Cris? Bienvenido. Hola. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Radio Tea. ¿Bien ustedes? Hola, Cris. Hola, ¿me escuchas? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Sí, te escuchamos. Bueno, te preguntamos lo siguiente. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y el smoking? A ver si se callan, que tengo una pregunta antes para de Mirta. El oyente. Antes de Mirta, la respuesta es... ¡correcta! ¿En serio? Muy excelente. Bien. Muy bien. ¿De dónde es el smoking? El smoking o tuxedo se inventó alrededor de 1886 en Inglaterra. Perfecto, ahí estamos. Primera respuesta correcta. Muy bien el smoking. Vamos con la que viene. Atención, Ele, te toca a vos. Vamos a ver. A ver. Bueno, ya te dijimos que Mirta nació 23 de febrero de 1927. ¿Y la máquina de hacer helado? AM o PM. Posterior a Mirta. PM, decís vos. La respuesta es... ¿Es incorrecta? Incorrecta, es AM. Un beso, querida. No te puedo creer. La primera máquina de helado funcional y patentada fue inventada por la estadounidense Nancy Johnson en 1843. Ay, amigo, te mandamos un abrazo gigante. Abrazo. Gracias por estar ahí. Vamos con la que viene. Si quieres llamar a 4775-6688, kilos de helado de vuelta, si no entras para el cine, como siempre, amigos. Sí, obvio. Yo, si pudiese elegir, heladito, amigos. 100%. Heladito. Te mandamos el código ahí al toque. Vamos con la que viene. A ver, hola, Lucio. Hola, Lucio. Hola, Lucio. Creo que lo vamos a perder a Dieguito. Hola, Karina. Más canciones en Urbana Play, amigos. Seguimos escuchando música. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Came for lightning strikes every time she moves. Calvin Harris junto a Rihanna haciendo This Is What You Came For. Viernes 13 de febrero, 8 de la noche, 19 minutos. Claro, estamos, amigos, transmitiendo afuera. A veces medio complicado la transmisión con la gente del otro lado. Se complica a veces con el delay. Así que vamos tranquilos, no pasa nada. Está Pitu por ahí, por el otro lado, dando vueltas en un rato nada más. Y vamos a estar hablando con él. Ya que estamos, que lo tenemos afuera. Sí. Que hable con la gente, sí. Que charle. Para que nos pueda traer el clima y la energía de este lugar. Es su casa, esto es su casa. Está en un cumple, está en Disney, claro. Es su casita, amigos, el IEB más. Claro que sí, así que... Y aparte es muy acá estamos, y le faltan dos días, ¿verdad? Y hay muy linda energía afuera. La gente está disfrutando de este torneo. Sí, a la gente le gusta el tenis. A la gente que le gusta el tenis viene y está, es su momento del año. Claro, y además ya sabemos que va a haber argentinos en las dos finales, en dobles y en singles. Es así espectacular. Que... Está Hugo, está Vice, un otro se llena más de gente. Si están por acá por la zona, acuérdense, Núñez, medio complicado por el recital de Bad Bunny. Y también por todo lo que está pasando acá en los bosques de Palermo, en el Lawn Tennis. Así que así estamos a esta hora de la tarde. Un montón de figuras reconocidas, no solamente influencers, sino gente que le gusta el deporte, que le gusta el tenis. Y está ahí, estamos viendo en la transmisión que hay un montón de personajes hermosos. Sí, recién veía que estaban sentados juntos, incluso Gabriela Sabatini con Pico Mónaco, y sacándose fotos con la gente, y lo que remarcábamos antes, la importancia que tiene que ese tipo de ex jugadores de tenis, emblemáticos para nuestro tenis, estén en la tribuna alentando a esta nueva generación de tenistas. Casi me caigo, ¿te diste cuenta? No, sí, pero no pasa nada. No, menos mal que zafaste. Pará, y el otro día estaba escuchando Sonato Vuelta y Media, que los chicos decían que es verdad, hubo una acción de una cerveza, que nosotros, es amiga acá de la casa de la radio, y se metió en un momento, ingresaron cervezas ahí a la cancha, y la repartían a la gente, y de repente eran ex tenistas. Es espectacular que vengan y te traigan, aparte hace calor justo con el sol de la tarde que te pega ahí en el medio de la tribuna, que te traigan una birra bien fría, extenistas. Para disfrutar. O gente cercana al deporte. ¿Está Pitu por ahí? Estoy hola, por Pitu. Acá. Sí, ¿me escuchan bien, chicos? Sí, amigo, hola. ¿Dónde estás? Estoy acá, estaba en la fila del baño. No es la fila del baño, es la fila para entrar al estadio. Vamos a ver, están batallando, me parece, Camilo Hugo y Seba Báez en este game. 40 iguales ventaja. La gente hace cola porque se viene una parte decisiva del partido y estaba hablando de cerveza. Ustedes, yo ya veo que la gente aprovechó el break y se metió un poquito. Mira, se me escapa, pero metieron acá un poquito de cerveza. ¿A quién viniste a alentar? No entiendo. No fue al español, habla portugués. Sí. Que você vai torcer por qué jugador? Era por João Fonseca, agora é por Baez. Bueno, dijo que vino a alentar por Fonseca, que quedó eliminado antes, no llegó a los cuartos de final, así que va a alentar por Báez. Vemos toda la fila de esta gente que no se quiere perder la parte más importante del partido. Pero mira, creo que para llegar al final... Hola, señora, permiso, danza la mano y verla. ¿Se pidió dos cafecitos para llegar al final de la noche? Tal cual. ¿A quién vino a alentar? A eso. ¿Y con quién vino? Con mi pareja. Muy bien, ¿los dos fanáticos del tenis? Totalmente. ¿Vienen todos los años? Todos los años. Es preciosa ella. Una fenómena, doble café, mirá, porque seguramente la otra persona no se quería perder el partido. Dijo, anda vos, por anda favor, vos. Haceme el favor. Momento importante del partido, yo no me lo quiero perder. Vino a ver todo lo... Sí, mucha gorra. Mucha gorra, ¿verdad? ¿Vino más temprano o vino recién ahora? Sí, desde la tarde. ¿Y en la semana? No, en la semana no pudimos venir. ¿Quién es más fanático del tenis? Él. Ok. Ella vino a acompañar, está muy bien. Vino a acompañar, muy bien, hay que hacer la gamba. Si vos tenés una pasión y tu pareja te puede bancar, me parece que es lo mejor. Es lo más lindo. Es espectacular. La señora muy luqueada, la señora muy tenista, aparte se la veía con un colorcito de entrenar o de vivir, viste, la tarde o de vivir un aire al aire libre. El deporte al aire libre, sí. Y todo eso. Sí. Parejas, amigos, che, se hizo larga la cola, ¿eh? ¿Se hizo más largo este game de lo que pensaban? No, pero bien, aprovechamos para comprar una bebida. ¿Quién quieren que gane? Baez. ¿Y quién quieren que gane el torneo? Baez. La gente está atenta porque va avanzando la cola. Nosotros nos vamos metiendo. Capaz entramos a la cancha. No creo, porque no tenemos la entrada. Aparte, me parece que este es un buen lugar. ¿Esto es platea? Sí, esto es platea, sí, lateral. ¿Esto es platea? Sí. Bueno, capaz nos metemos a la platea para alentar un poquito. La gente aprovecha estos breaks para agarrar algo de comida. Más que nada entre sets, que el descanso es un poquito más largo, Diego, ahí descansan un poco más. Claro, porque no es como una cancha de fútbol, amigos, no es que te puedes meter en cualquier momento. Sí, tienes que meterte eso. Solamente en los momentos que están habilitados, obviamente. Exactamente. Entonces, se hace una fila afuera enorme de los que fueron al baño, de los que fueron a comprar algo, o si quisiste hablar por teléfono, algo, te escapás un ratito. Sí, me imagino que después cuando te encontrás con esa cola, un poco te arrepentís de haber salido. Para mí, hay que bancársela lo más posible. Claro. Y cuando estás cerquita del final, decís, listo, bueno, me concentro, último esfuerzo. ¿Viste lo que las ganas de hacer pis? Van y vienen. Sí, sí, sí. Viste sí, que sí. Después del momento de crisis, aguantás. Exacto. Un poquitito y de repente son dos minutos que parece que tu vejiga se olvidó. No sabes dónde metió tanto líquido, pero tu vejiga se olvidó. Y decís, tal cual. ¿Qué pasó? Después, obviamente, yo muevo mucho las piernas cuando estoy con ganas de ir al baño. Muevo mucho las piernas, me la banco un ratito. La ansiedad. Veo el final del partido y después sí. La contra que tiene irte cuando la gente se va es que después, bueno, agarrás fila para comer, fila para comprar algo para tomar. Ahora van a ver que de repente al lado mío la gente desaparece. Musiquita, yo me estoy, claro, quedando sin gente porque ya lograron entrar. Terminó ese game. No sé quién lo ganó, no sé si ustedes tienen ahí para ver quién ganó este game. Justo sacaron el graf. Mira, el graf. Ahora vamos a ver en instantes, ahí te lo digo. Para mí lo ganó Carabelli. Para mí, estoy sacando el dedo solo para ver si mi instinto no me falla. Lo importante es que va a haber un argentino en semifinales, con Darderi o con Pedro Martínez, eso es lo lindo. Y que hay mucha gente de verdad. Por eso está bueno aprovechar estos breaks. Mira, ahora hay gente que también sale rápido y dice, che. Para preguntarles a ver quién ganó el game, porque acá no lo tenemos todavía. ¿Quién ganó el game, señora? ¿Quién ganó el último game? Baez. Lo ganó Baez, mi instinto está completamente fallido. Mi instinto claramente hoy no sirvió. Mira, agarramos acá gente que trae. ¿Qué fuiste a agarrar? Dime. ¿Qué fuiste a agarrar? ¿Tu Brasil? Estaba ya asistiendo el partido muy bien. Que fui a agarrar, no agarré nada, me lo regalaron ahí en la entrada. La que trabajo. Tiene una bolsa con cosas. ¿Saliste rápido y vas a llegar a ver el final del partido o saliste recién? No, salí ahora. Lo estamos deteniendo nosotros, capaz después nos va a querer matar que te vas a perder lo que queda del partido. No. Voy a dejar esto y ya vuelvo. No, ¿A quién viniste a alentar la última? A Páez. A Báez. Bueno, bien. Acá un fanático de Seba Báez, pase nomás. Mucho fanático de Báez. Hay muchos fanáticos de Báez. Seba Báez es tranquilo para declarar, es un chico sencillo. Bueno, acá vemos que viene más gente, ¿eh? Viene más gente. ¿A qué? ¿Podemos frenar un segundito? Qué buena peluca el señor. Me estoy perdiendo el partido. Me encanta. Mirá esa, ¿saben a quién más acordar? A Rod Stewart. Sí, 100%. Era Rod Stewart. Era Rod Stewart. Bien, sí. Acá tenemos gente. ¿A quién vino a alentar? Acá, a Báez. ¿Usted es consciente que se fue en el 4-1 estaba el partido, no? Sí. Estaban un poquito nerviosos los dos, pero ahora se está ajustando. ¿Qué va? ¿Va a agarrar algo para el final del partido? ¿Cómo? Arranco, ¿eh? ¿Vas a agarrar algo para el final del partido? Sí. Ahora con un break y después. Yo creo que termina acá el partido. ¿Termina acá? O sea, vos te estás yendo antes de que termine. Sí. ¿Tenés entrada para el otro partido también? Sí. Ah, ok, entonces está sobrado. Decís, bueno, sobre dos y de tenis, elijo los momentos. Sí, seguro. ¿Con quién viniste? ¿Tu hijo? ¿Tu nombre? Iván. Iván, campeón de dobles 3 veces el año pasado. Permiso, acá tengo una primicia. ¡Apa! A ver. Y en tenis tournament. Torneo amateur. Ok, ¿en qué club jugás? Jugaba para Harrods y Geva también. ¿Cuántos años tenés? ¿Sos derecho? ¿Revés una mano? ¿Revés a dos manos? No, revés a dos manos. Derecho. Derecho y revés a dos manos. Ok, ¿sos doblista de qué lado jugás? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Derecho. Bien, bueno, miren, acá ojo, la Martín Jaite. Doble. Para mí, abracelo, doble, abracelo Pitu, que quede la foto para siempre. Tenemos una Martín una Jaite, el año que viene queremos una invitación, por lo menos para la clasificación del cuadro de dobles. Capaz tenemos, que nos metemos. Tenemos la foto para el recuerdo. Abrazo y un capo, un divino. Confío 100% en mi compañero y en el padre representante que me dijo, no, la nota es él, que el jugador es él. Muy bien. ¿Vas a financiar nuestra carrera de dobles? Bueno, sí, dale. Si puedo, no sé cómo voy a hacer, pero sí. Bueno, unos dólares le vamos a robar para viajar y financiar nuestra carrera. Un abrazo a ese padre que banca al hijo, ahí estamos. Beso, muy bien. Vayan, un divino. No les quiero robar más tiempo, se van a perder el final del partido, chicos. Ahí arrancó de nuevo, Pitu. Acaba de arrancar otra vez. Ahora en un ratito me voy a meter al estadio para hacer un par de imágenes, porque el match point no me lo puedo perder. El punto no, de partido obvio. Se lo tengo que dar a la gente de las redes sociales para que a través de Urbana Play, sí, pueda ver, che, terminó el partido, anotar. Está espectacular. Pitu con nosotros, obviamente, acá en vivo desde el IEB Más. Hoy programa especial de Urbana Play. De Olvídate de Todo, de este lugar realmente espectacular. Hugo Carabelli y Báez en este momento se están enfrentando. Báez va arriba, amigos. Espectacular. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Ya venimos. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Afuera el calor. Adentro, buen clima.

Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Olvídate de todo te invita a pensar en grande y arrancar una nueva etapa con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Con diseño completamente renovado, más seguro y con más tecnología, cada viaje se convierte en una experiencia única. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Así es, amigos, salimos a pasear en este caso con nuestro Renault Koleos. Si estás buscando un planazo diferente en la costa, te vamos a pasar un datazo. Vamos a ir a Pehuenco, esta playa tranquila que queda en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Coronel Rosales, a unos 80 kilómetros de Bahía Blanca. Es un lugar perfecto para hacer una escapada donde el mar y la naturaleza son protagonistas. Lo más increíble está en la reserva natural Pehuenco, Monte Hermoso. En la playa, cuando baja la marea, se pueden ver huellas de fósiles prehistóricos, dicen por acá, es verdad, imágenes de todo eso, es increíble, de miles de años. Caminar por ahí es como recorrer un museo al aire libre, pero con el sonido del mar del fondo. Y a metros de la costa está el famoso Bosque Encantado. ¿Qué pasa ahí? Un pulmón verde ideal para hacer caminatas suaves, andar en bici o simplemente desconectarte de todo, olvidarte de todo, pinos y eucaliptus. Es un plan simple pero súper disfrutable. Suma al atardeceres eternos, calles tranquilas, ferias artesanales en temporada y tenés el combo perfecto. Playa, historia, naturaleza, todo en un mismo lugar. Tenés que ir ahí. Por favor, amigos, un plancito distinto, relajado, con algo realmente único para ver. Pensá en grande con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech, auto recargable con un diseño completamente renovado y con mayor tecnología cada vez que se transforma en una experiencia única gracias a su pantalla panorámica Open Air con tres paneles de 12.3 pulgadas para una experiencia inmersiva. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. ¿Conoce más? ¿Dónde? En Renault.com.ar. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Air, con tres paneles de 12,3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Nature. someone to tell you to go. Acá estamos, en el IEB Más Argentina Open, en este lugar que es espectacular, amigos, en el Lawn Tennis. Mientras suena Dua Lipa, te queremos contar algo. Este San Valentín, las parejas se quieren pedir un tiempo para empezar a pagar el préstamo que sacaron para viajar este fin de carnaval. Por eso en Banco Patagonia podés sacar tu préstamo personal a la mejor tasa, disfrutarlo ahora o empezar a pagarlo recién en mayo. Está espectacular. Escanea el código QR que aparece en la pantalla y conoce más en Banco Patagonia. Vos y lo que querés, si no también te podés meter ahí en bancopatagonia.com.ar. Bueno, mira, amigos, ya tenés resultado de partido. Ah, mirá, Sebastián Báez avanzó a las semifinales del IEB Más Argentina Open. Muy bien, testimonio ahora con Tex Sports. Ahora Pito en un rato nos va a estar contando todo, pero bueno, movimiento, mucha gente que está viniendo ahora también al patio de comidas, que es donde estamos nosotros, que es el momento que tienen para relajarse un ratito nada más. Sí, para disfrutar ahora, para ya esperar el próximo y prepararnos lo que va a ser ya el sábado y el domingo con semifinales tapado de argentinos y las finales, que ya nos dijo Pitu que ya tenemos presencia argentina asegurada. No, eso es lo más importante, amigos. Espectacular. Muy bien, Sebastián Báez. En un rato nada más lo tenemos a Pitu, que va a estar ahí charlando con nosotros. Está en los pasillos, está la salida de ahí de la cancha. Están acomodando todo. Me encanta cómo, cuando termina cada uno de los partidos, cómo se mete un séquito de humanos. Y lo rápido. La red, a acomodar y a emprolijar un poquito ahí, bueno, toda la cancha, ¿no? ¿Está Pitu? Hola, Pitu. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Muy bien, tanto tiempo. Muy bien por Báez, ¿no? Muy bien por Báez. Sólido partido del argentino. En verdad, Camilo Hugo Carabelli también es argentino. Se notó capaz un poquito el desgaste de Camilo, que venía de ganar en Rosario un torneo, en verdad, Challenger. Un par de victorias acá con el acumulado de partidos. Claro. Uno se va cansando. En el segundo set me parece que lo sintió un poquito ese desgaste. Se veía que ya estaba como tocándose un poquito la pierna, pero bien por Seba Báez, que está en semifinales, espera por Darderi o por Martínez. Pedro Martínez. Estás muy informado, Diego. Muy informado. No, estoy leyendo acá, boludo. Pero año me sorprende cómo vas evolucionando con tu conocimiento del tenis. Estaba leyendo. Che, un montón de gente por ahí. Exactamente, un montón de gente por acá, porque terminó el partido, aprovechan entre partidos para ir a tomar algo, comprarse algo. Vamos a ver a quién podemos. Mirá la cantidad. Me di vuelta la cantidad de está gente. Está llena de gente. Que hay. A ver. Robate unas papitas. Bueno, acá en el stand del Museo del Tenis está Agustí Fernández, que está sacándose fotos con la gente, firmando autógrafos. Agustí, campeón de Grand Slam, le contamos a la gente. Fenómeno, Agustí siempre tiene buena onda con nosotros. ¿Me puedo acercar? ¿Sí? Y no quiero interrumpir nada en vivo, Agustí. Bien, ¿vos? Todo bien. Contanos acá qué haces con la gente del Museo del Tenis. Acá acompañando, ellos me han acompañado durante muchos años, hicimos un libro junto, un par de exhibiciones, realmente han apoyado mucho mi carrera y el tenis en silla en general, así que bueno, estoy muy agradecido y hoy vinimos a mostrar un poco la copa, estar un poco con la gente, así que el que quiera, estamos para eso. Vas a estar jugando el fin de semana también, Gusti, ¿es verdad? Acá una exhibición. Sí, mañana, bueno, cortesía del museo también, hacemos el desafío Copa Museo de la Moda, que mañana va a estar con Fede Coria, el niño Hood y los ganadores de la semi de dobles. Antes de la semi de single vamos a hacer una pequeña exhibición y vamos a estar regalando remera para el que se anime a entrar a jugar y pueda ganar un punto, así que mañana los invitamos a que vengan a disfrutar un poco también del tenis y del tenis en general. Va a ser una linda jornada. Espectacular. El año pasado jugaron con Gisela Dulco y con Gaby Sabatini también, y ya todos los años se está haciendo una linda costumbre, ¿no? Sí, a ver, a mí me encanta, está buenísimo, a mí me encanta poder disfrutar de la semana de tenis y también aportar a ver que el tenis en silla siga ganando terreno en Argentina. Y bueno, para mí un privilegio compartir con Gisela, con Gaby, ni hablar, y bueno, mañana con Fede, con los chicos, y también que el torneo le haya dado el espacio para nosotros, para el tenis en silla, es muy importante. Bueno, seguramente en estos días te voy a estar molestando, capaz te hago hasta acercar, te hacemos alguna nota y eso. Gusti Fernández, ¿cuántos Grand Slam? Ese es el décimo, así que bien, contento. 10 torneos de Grand Slam, Diego. Tomá para vos. Después te tomo examen porque después me pregunto qué es un Grand Slam, qué es un Master 1000. A Diego de a poquito lo vamos educando. Educarlo en el tenis. Está bien, perfecto, de a poquito. Año que viene le tomamos un examen juntos y vemos cuánto aprendió de tenis. Perfecto, que estudie, que se prepare y el año que viene vamos a fondo. Gracias, Guti. Seguimos con la gente. ¿Dónde vino? Ahí estabas hablando con Gusti Fernández. Con Gusti Fernández. 10 torneos de Grand Slam. 10 torneos de Grand Slam. Ganó ahora en dobles en el Abierto de Australia. Y una recuperación enorme, la verdad, que tuvo después de todo lo que le pasó. Sí, un fenómeno. La verdad que Gusti, primero, siempre tiene buena onda. Nos atiende siempre. Sigue el circuito. Sigue ganando torneos de Grand Slam. Ahora ganó con un japonés que es el número uno del mundo. El Abierto de Australia. Los torneos más importantes. Creo que lo ganó todo. Mira, estoy haciendo memoria así rápido. Creo que le falta el Abierto de Estados Unidos, si mal no recuerdo. Ah, mirá. Pero después ganó todos los torneos más importantes. Los ganó. Tiene ahí la copa en la vidriera, Gusti. Voy a seguir molestando gente, chicos, si me dejan. Ay, qué buena onda que tiene con la gente también. Sí, no. Siempre está 100% a disposición de todos. Hermoso. Acá me voy dando vuelta, van a filmar mi nuca capaz de cada tanto. No pasa nada. La cantidad no pasa de nada. Cosas que hay para hacer, ¿no? Sí, entre partidos. Un montón. Acá hay gente, yo estuve más cerca acá, no voy a decir marcas, nada, no se preocupen. Estuve tirando con la raqueta, me gané un descuento en un supermercado. Ah, muy bien. Lo tengo acá guardado, me gané 20 lucas. Ah, re bien, amigo. No, lo tengo acá guardado, no hay nada que filmar. Es un, plata, es un papelito con 20 lucas de descuento, todo suma. Todo suma. A ver, vamos a frenar acá a la gente. Permiso, a ver. ¿Aprovechaban entre partido para venir a comer algo? Vamos a tomar un cafecito, por lo menos, entre partido y partido. Fanático del tenis, porque a ustedes creo que los enganché en el estadio. Estaban nombrando las futuras promesas que se venían. Sí, bastante fanático. Tratamos de ver a los chicos que vienen con algún wildcard, alguna invitación, los que juegan los Challenger. ¿Vienen todos los años? Y ya hace bastante, ¿no? Sí, casi todos los años, sí. Y cada vez está, te digo, mejor, ¿eh? El ATP de Buenos Aires cada vez está mejor, ¿eh? ¿Tienen un favorito para este año? Y me gustó mucho Báez, ¿eh? Te digo que me gustó mucho Báez, en serio. Y Caraveri venía jugando bien, ¿eh? Así que voy por Báez. ¿El amigo coincide? No, para mí el candidato es Darderi. Luciano Darderi, ahora lo vamos a ver en un ratito. Bien. Guardame estas grabaciones, guárdamela, ¿eh? No, que la busquen en YouTube. Después entran a YouTube, Urbana Play, y se van buscando. Fíjense la hora, mira. 8:47. ¿Qué hora es? 8:47. 8:47, buscás más o menos en YouTube. Tenés el relojito que es fácil para buscar. Y ahí buscás tu recorte. Saliste con los chicos de Olvídate de Todo. No, aparte. Un beso, amigo. Gracias por estar ahí. Uno divino. La gente es muy buena onda acá. La verdad que vienen todos como una onda. Y vienen a ver el mejor tenis del mundo. A ver, para permiso, ¿eh? A ver. Acá tenemos a alguien que sabe mucho de tenis. Sí, hola. Lo tocaste, se asustó. Sí, lo asusté, perdón. ¿Primer día acá viendo tenis o ya viniste toda la semana? No, primer día. ¿Alientan por? Ya alentaba por Carabel. ¿Y hoy te fuiste con? ¿Qué? ¿Te fuiste con una derrota? Sí, lástima. ¿Estás con amigos acá? Sí, acá, ellos. ¿Cuántos son? A ver, chicos, acérquense a la cámara, pónganse de frente. Muy uno, bien. Dos, este es mi momento, Yuya. 1, 2, 3, 4, 3. Ah, no son amigos. Bueno, pero se pueden hacer. Ni idea quién es Yuya. Se pueden hacer amigos. Es verdad, tenés razón. Ahí de la TDNI, ¿no? Sí. ¿Y acá por quién alientan? Por los dos. Ahora a Pedro Martínez igual. Bien, un español. ¿Y vos? Sí, yo también. Pedro Martínez. Sí. Bueno, quieren que la final sea entonces la semifinal Pedro Martínez con Báez, y del otro lado juega Cerúndolo con Tommy Echeverry. ¿Quién quieren que gane? Nosotros entrenamos en la academia del papá. Entrenan en la academia del papá de Fran Cerúndolo. Sí. Muy bien. Al calentar. Qué genial. Bueno, esta es la parte donde vamos a invertir a futuro. Digan su nombre, apellido. Ahí está. Sí, y cuenten un poquito de su mejor golpe en el tenis. Santiago Dundas. Mejor golpe, revés cruzado. Muy bien. Joaquín Esnaola. Y mejor golpe, derecha. Federico Santander, mejor golpe invertida. Espectacular, nos vamos a acordar de los tres, ¿eh? Sí. ¿Cuántos años tienen? Más o menos. 12 años. 13. ¿Tenista argentino favorito? ¿Tenista argentino favorito? ¿De ahora? De todos los tiempos y de actualidad. Te puedes decir doble, mira, juega como quieras. El Peque Schwarman. A ver. No, creo que Fran. A ver. Segundo. El Peque también. Ah, mirá. Mirá, el Peque. Peque. Y el Peque cómo suma, ¿eh? Que fue campeón acá, el Peque. Muy bien por él. Estuvo tempranito. Qué lindo. Escuche perros, escuchen perros que están la mañana con Andy. Es verdad, escucha. Bueno, sí, ellos, los chicos me dijeron es más temprano que escuchaban la radio, así que. Muy bien. Ni les pregunto. ¿Y el más grande de todos los tiempos quién es? Djokovic. Para mí, Nadal. Djokovic. Bueno, ahí está, los chicos. Ahí está. Se hace viral muchas veces. Hace poquito salió un videito de Carlitos Alcaraz cuando era chiquito. Hola, le hace una entrevista. Soy Carlitos Alcaraz. Y después es un video editado, él ganando los 4 Grand Slams. Por eso estamos aspirando a eso. Estamos aspirando a eso, chicos. OJ, guardemos estos recortes, chicos. Decirle que en algún momento, si llegan a ser grosos y si no, no pasa nada también. Hoy nace una estrella, claro. Amigos. Sacate foto. Sacate fotos. Ahora, armate a ver, chicos, vení. Esto claro, por, no esto por lado, es para mi archivo personal. Pónganse acá, los tres. Claro. Porque después les voy a decir que si la pegaron, acuérdense que la primera. Estamos nota, invirtiendo en los pibes. Sin poner un mango. Se la hizo la gente de Urbana Play. Con un 5% de lo que ganen en su carrera vamos a estar bien. Repartimos entre todo el equipo de Olvídate de Todo. Muy bien. Pero de esto no nos olvidemos, por favor, chicos. Qué lindo sería en un par de años verlos a ellos jugar acá, ¿no? Espectacular. Que alguien la pegue. Que alguien la pegue. Bien, me gustó. Ahí está. Bueno, ¿sabías que acá en el torneo fueron Ball Boys, Camilo Hugo Carabelli y Seba Báez? Y ahora están, mirá, estaban jugando. Exacto. Un partido entre ellos y están compitiendo por el título. Hermoso, hermoso. Así que. Los sueños están para cumplirse. Ah, che, un montón de gente ahí atrás. Que hay patio de comidas también, ¿no? Que hay de todo. Hay patio de comidas, papas fritas, hamburguesas. ¿Cuánto están las papitas? Puedo averiguar. A ver, ¿alguien compró papas fritas por acá? A ver. No sé hasta dónde puedo ir con la cámara, si me dan el visto bueno. Si la cámara me acompaña. A ver, yo voy hasta donde me digan, ¿viste? Yo voy, por ahora vengo bien. Soy Menchangu. Vamos a averiguar. Estamos haciendo relevamiento de precios. Ah, mira, de acá llego a ver. Una hamburguesa. 14 lucas. Pero es rica y es grande. Sí. ¿Sándwich de milanesa? Sí. ¿Te ¿Cuánto? Gusta? Sí, re rico. 16. Ok. Che, ¿me compras una después te transfiero? Dale. Y las papitas 6 lucas, Diego. Ah, está bien. Estoy por unas papitas. Bien, ah, te ahorro unas papitas y te llevo para ahí, sí, así. ¿Mucha fila? Y yo te diría, mira, vamos a calcular. Yo creo que con 5 minutitos de fila. Te vas con tu comida y está listo para el segundo partido. Ah, no, pará, ¿sabes? Ya igual está por empezar, hay ¿no? que hacer algo cuando esté el partido, cuando esté todo arrancado, es el momento ahí de hacer la fila. Ahí va mucha menos gente. Miren, les cuento, en el tenis pasa lo siguiente. Por lo general los partidos tienen un not before, un no antes de. Okay. Acá, que fue la jornada nocturna, arranca 18:30 el primer partido. Y el not before es not before 20 horas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los partidos de tenis se pasan, así que. Es un estimativo de que, bueno, no antes de las 8 de la noche. Si terminó el partido en una hora, vas a esperar hasta las 8 de la noche para que arranque el segundo. Valeri Martínez, ¿no? Claramente, sí, y estamos pasado de tiempo. Así que cuando pasa esto, termina un partido. En 10 minutos despejan el estadio, limpian un poquito todo y ya salen los jugadores a la cancha a disputar lo que va a ser ahora. El último partido de cuartos de final de este IEB más Argentina Open. Espectacular, Pitu, te queremos, gracias por toda la buena onda. Móvil en vivo, móvil 55. Encantado. Desde el IEB más, desde este ATP 250, espectacular, amigos. En un rato nada más, la verdad que está buenísimo. Vení a hacer el programa acá, mucho deporte, la gente re buena onda. ¿Cómo le va a la gente que está por ahí? Saludamos a la gente que está al otro lado. ¿Cómo le va, señor? Bien. ¿Todo bien? Muy bien, saludamos a todos. Amigos, seguimos con más, esto es Olvídate de Todo. Hasta las 10 desde la ATP, ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. ¿Viernes con ganas de salir a la ruta? Antes de arrancar, pasá por YPF. Todos los viernes de febrero, 30% off en combustibles con modo BNA más, con un tope de reintegro de 15.000 pesos. Carga y ahorra. YPF, energía argentina. Promoción válida todos los viernes de febrero, 30% de reintegro en combustibles con modo BNA más. Tope mensual de reintegro 15.000 pesos por cliente. No acumulable con otras promociones. Ver bases y condiciones en ypf.com. En verano, usá el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuidá la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En 2026. Viví todo sobre la Fórmula 1 en Urbana Play 104.3. Welcome to Formula One. Radio check. La categoría más importante del automovilismo mundial. The time is now. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos.

Acá estamos, amigos, en Urbana Play 104.3. Estamos en vivo desde el IEB+, Argentina Open. No saben el estudio hermoso que tenemos. Espectacular, mientras sonaba Jamiroquai, Cosmic Girl. Estamos acá en vivo y estamos muy contentos. Estamos acá con Eleonora. Y salimos un poquito del estudio a charlar con gente. Mirá gente cómo se va escondiendo. No se escondan, no se escapen. No se escondan, no se escondan. ¿Cómo le va? Sí, No. Te viniste tan linda vestida que esto lo tiene que ver todo el mundo. ¿Cómo te llamás? Venimos también. ¿Cómo te llamás? Yo soy Mariana. ¿Qué haces, Mariana? Yo bien, ¿y vos? ¿Qué te pusiste? ¿Esto cómo se llama? Me puse la chal. Un chalcito. La chal porque estaba fresco. Muy bien. ¿Estás fanática del tenis? Sí, juego. ¿Ah, en serio? Ah, muy bien. Sí, juego, hago lo que puedo. Tienes un colorcito en la cara de jugar al tenis totalmente. Es así. Está muy bien. ¿Vos jugás al tenis? No, yo no tengo... ¿Y vos? No, tampoco. ¿Qué? Lo más cercano al deporte es mirar acá el partido. Yo lo más cercano al deporte que tengo es mi hija. ¿En serio? ¡Ah! ¡Delfi! ¿Qué haces? Ex Leona. ¿Cómo ¿Qué estás? Delfi Merino. ¿Todo bien? Ella es la tenista, yo no. Yo vengo acá a acompañar. Bienvenida. Yo soy del ambiente. Más interesante. Son iguales. No. ¿Qué haces? Mira, de repente nos encontramos. ¡Movilazo! ¿Para qué vengo de este lado? Juega bien al tenis. ¿Jugás bien al tenis? Jugaba de chiquita hasta los 13, 14 y después ya dejé. ¿Te fuiste para el hockey? Sí, ya me dijo, elegí algo, no puedes hacer todo y bueno. Me fui para el hockey. Estamos bien. ¿Qué haces, Delfi? ¿Todo bien, tranqui? Sí. Creo que nos seguimos en Twitter. En Instagram. Muy bien. Hoy nos conocimos en vivo. En Instagram. ¿Con vos también, o no? Sí, porque hicimos una nota en otro lado. Sí. Muy mirá bien. Qué loco encontrarte por acá. Che, me encanta que también vengan a ver un poquito de deporte, tenis, y alentar. ¿A quién vino a alentar? Y bueno, hoy vinimos a ver a Baez. Sí. Al argentino. Y ahora no sé quién juega. Ahí está un español y un italiano. Y un italiano. Pitu no va a decir los nombres. ¿Quién juega ahora? Ven, Pitu. Martínez. Venite, Pitu. Y Darderi. Permiso, ¿eh? Sí, Pedro Martínez. Permiso. Está perfecto. Sí, venite, Pitu. Bien. ¿Qué sabe? Pedro Martínez con Luciano Darderi. Un español contra un italiano. A ver, dale. ¿Argentino? Bien, nació en Villa Gesell, Luciano. Ella sabe mejor la historia. Bueno, me tiró ahí por abajo un par de líneas. Es más argentino que el dulce de leche. Sí. Pero bueno, representa a Italia desde los 12 años. Sí. Así que si gana, para mí es una semifinal 100% argentina. Y bueno. Che, no queremos interrumpir. ¿Ustedes estaban yendo a comprar algo? No, estamos yendo al stand de la asociación. Ah, muy bien. A saludar a una amiga de mamá. Bueno, los dejamos en paz. Antes que se vaya, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué se siente no estar dentro de la cancha y estar alentando por otro argentino? No, a mí me encanta el deporte. O sea, más allá del hockey, cuando juega algún argentino otro deporte o mismo por ahí cuando pasan los Juegos Olímpicos o en los Mundiales de fútbol, etcétera, uno se convierte en hincha y nada, siempre por Argentina full. Así que hoy estaremos ahí. No sé si es argentino 100%, medio italiano, pero bueno, iremos a ver un lindo partido. Gracias, gracias. Que sigan disfrutando. Sí, la liberamos. Hay una réplica de la Copa Davis también queremos por ahí. Uy, sí, vayan a chusmear por ahí. Está buenísimo. Está ahí el stand. Vayan a disfrutar. Gracias. Gracias. Un gustazo conocer, impresionante. Medallista olímpica. Delfi Merino. Claro. Sí, una fenómena. Qué lindo verla por acá. Bueno, estamos en vivo. La gente que está por acá, todos tienen un color de quemadito. Gente que entrena, gente que disfruta la vida, amigos. Somos... No es tu caso. No, yo tengo un color tremendo. Mira, una tenista. Hola, tenista. Hola, estamos en vivo. No soy tenista, pero bueno. Sos promotora. Soy promotora de tenista. ¿Qué te puedo hacer? ¿Cómo sería el grito del saque? No tengo ni idea. Pero inventame. Es el gemido típico de los tenistas. ¡Pah! Ok, muy bien. Vale. Te queremos. Muchísimas gracias. Vale. Acá estamos con uno de los arbustos del Super Bowl de Bad Bunny, amigos. Lo tenemos en vivo, lo hemos conseguido. Seguimos en vivo. Se equivocó de lugar porque tenía que irse para arriba. Acá tenemos un techo de basura. Estamos en vivo, amigos. Urbana y la gente Play. Que nos escapa, ¿Cómo les va? ¿Cómo se va? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel, ponete ahí así te miras de tu casa. ¿Vos? Ahí estamos. Jacinta. Santiago. Sí. ¿A quién vinieron a ver? Las chicas vinieron a ver, ellas son las que... ¿A quién? Yo, a cualquiera, al que gane. ¿En serio? ¿Les gusta mucho el tenis? Al que gane. Sí, me encanta. ¿Jugás? Sí. ¿Dónde? En mi barrio. Ah, muy bien, ahí está. Sí. ¿Y te gusta ganarle a tus compañeras, a tus compañeros? Sí, me encanta. ¿Sí? Me encanta. ¿Cuándo juegas? ¿Los fines de semana, en la semana? Los dos, fin de semana y semana. Ah, muy bien. ¿Y vamos a hablar con tu hermana? No, mi prima. Ah, tu prima. Escúchame, ¿cómo juega? ¿Juega bien, juega mal? Sí, juega muy bien. Papá, para nombre, apellido, así de... Así en una carrera. Muy bien, así en ¿Te gustaría dedicarte al tenis? Puede ser. Apa. ¿Es tu hija? No, es mi sobrina. ¿Tu sobrina? Ella es mi hija, nosotros vivimos en Bolívar. Ah, muy bien. Y vinieron especialmente para esto. Vinimos especialmente, exactamente. Bueno, ¿Cómo la ves? Futura promesa. La chica está entrenando, le falta, pero le mete mucha garra. Si le falta y ella tiene una cara. ¿Para qué me falta, tío? Qué mal. Financiamiento del tío falta. Financiamiento del tío. Que financia el tío. Sí, puede ser, seguro. Ahí está, muy bien. Hay que trabajar, hay que entrenar. Que el tío la ponga, ahí está, gracias chicos. Pero mirá la carita, sí. Se le ilumina cuando piensa en su futuro como tenista. ¿Cuántos años tenés? 11. 11 años, tengo una vida por delante, gracias. Gracias. Un beso gigante. Estamos en vivo amigos, seguimos por acá. Uy, me encontré una... ¿Para dónde vamos? Una pelota gigante me encontré. ¿Qué haces amigo? Todo, tírala. Uy, menos mal que la agarraste. ¿Qué hacen? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo se llaman ustedes? Rubén. Rubén Mateo. Rubén Mateo. ¿Y vos? Nombre Lautaro. Cantante. Lautaro. ¿Nos podemos sentar con ustedes? ¿Cómo no? Vení, L, conseguimos una mesa. Lástima que no tenemos dos vasos más. Lástima que no tenemos dos vasos más, dice. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde se vinieron? Morón. ¿A quién vinieron a alentar? Hoy vinimos a ver a Báez. Y la verdad que jugó un gran nivel. Se van contentos. Muy contento. Igual, queda un partido más, así que vamos a alentar por la Arderi ahora. Así que bueno, en realidad, íbamos a venir mañana. Pero nos pusieron la primera fecha del Nacional de Morón, así que tuvimos que cambiar la entrada para hoy. ¿Cambiaste todo? ¿Cambiaron todo? Sí. Verdad que primero el fanatismo por Morón y después el tenis, pero bueno, de muy chico me trajo acá, así que vamos, seguí con el tenis. ¿A vos sos el fanático del tenis y ahora lo empezaste? ¿De hace cuánto que lo traes? Y este tenía 6 años, 7 años y empezó, y ahora es profe chiquito, para los chicos. Jugar. ¿Sos profe de tenis? ¿Profe de tenis? Sí, estamos dando clase en Villa Bosch con mi mejor amigo, así que ahí estamos metiéndole. El martes los trajimos también a los chicos, así que bueno. ¿Cualquiera puede jugar al tenis o cualquiera, no? Cualquiera. Además ahora hay muchas metodologías nuevas. Entonces tenés mirá el TikTok, mira un TikTok y aprendo por ahí. No, pero bueno, los niños, por ejemplo, ahora tienen distintas pelotas. Tienen la pelota roja, naranja, verde, amarilla. Donde pueden formarse de otra manera. ¿Para qué significan los colores de pelota? Tiene que ver con el nivel, con el aire, con la presión. Son cuestiones distintas, qué sé yo. A mí, yo me crié teniendo de pelotear en un frontón e ir pegándole. Claro. En el asfalto. Nosotros jugamos en el asfalto. Nosotros como del conurbano profundo. Nosotros siempre jugamos acá, ¿no? Pero nosotros como de otra... No como de esta elite. Entonces, bueno, jugamos otra cosa nosotros. Es verdad. Está muy bien. Tenemos pregunta de Pitu. ¿Es verdad que llegas tarde a tus clases de tenis? No llego tarde. Ah, no, porque como es de Morón. Estuviste bien. ¿De dónde conseguiste esta pelota gigante de tenis? ¿De dónde la sacaste? La tiraron adentro de la cancha. ¿Me estás jodiendo? Sí, en serio. Es muy buena. Muy buena. ¿Cuánto? Más o menos, ¿cuánto me dirá para explicar a la gente que está escuchando por la radio que esto que mide 20 centímetros de diámetro? Más o menos. Pelotón. Tu cabeza, mirá. Bueno. Chao, amigos, abandono el móvil. Te hizo pelota. Un montón. Igual tiene casi razón. Amigo, como estás muy ingenioso hoy, ¿eh? Casi que te la afano. Seguimos en vivo. Disfruten. Che, terreno complicado para caminar con la cámara, amigo, ¿eh? Estamos con este... ¿Qué es esto? No sé qué estamos pisando. Maderitas. Ahí está, perfecto. Maderitas. Vamos para allá. Estamos en vivo y en directo, amigos. Estamos dando vueltas por el IEB más. Mientras está jugando el último partido de hoy. Ah, tenés razón. Un montón de gente. Sabes que estaba para ir al patio de comidas y agarrar unas papitas, ¿viste? El micrófono te libera todo. Pero te queremos contar algo. Tenemos una pregunta. ¿Qué es algo que todo el mundo ama y vos no soportás? Algo que todo el mundo ama y yo no soporto. Algo que todo que me el hablen. Mundo... Se lo voy a preguntar a ella. Vení, vos que tenés... Sí, te lo vamos a preguntar a vos. ¿Qué es eso? No, vení, por favor, dale que estamos en vivo. Algo que todo el mundo ame y vos no soportás. Salir en la tele. Dice. Yo le voy a preguntar a él que se estaba escapando también. La dejó sola. ¿Cómo te llamás? Hernán, algo que todo el mundo ame y que vos no soportás. Qué pregunta difícil igual. No, es una pregunta ATP para todo el mundo. Por ejemplo, vos, ¿qué dirías? Algo que todo el mundo ame y que yo no soporte. La gente. Depende de qué tipo de gente. Ahí hay que tener cuidado. Está bueno. Pero algún gusto de helado, una comida. Yo el tomate. Yo las anchoas. Ok. Puta, me mataron. Tampoco es tan difícil la pregunta, amigo. Yo amo algo que todo el mundo detesta, que es el helado de menta granizada. El de crema al cielo, que tiene muchos fanáticos. Ah, mira vos. Espectacular. Sí. ¿Cómo te abandonó tu amiga? La vamos a volver a preguntar. Sí. ¿Tuviste tiempo para pensar la respuesta? Algo que todo el mundo ame y vos no. Yo. Pénsalo tranquilo, puede ser una situación, algo de música. Claro, una banda. Lo que quiera. Algo que todo el mundo banque y vos de repente decís, ¿sabés que a mí no me gusta? Hablar así. hablar en frente de cámara. Se puso, si no están viendo la transmisión, está roja, amigos. Está, muchas gracias. Gracias por estar ahí. Seguimos dando vueltas, a ver quién viene por acá. A ver. Un montón de gente, estamos en los stands. Uy, a ver qué hay acá. Hay de todo, hay pelotitas. Muchas cosas para comprar, ¿eh? Mira, hay unas toallas escritas. Muy bien. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Les puedo hacer una pregunta? Estamos en vivo por Urbana Play. Algo que a todos ustedes que están acá, algo que todo el mundo ame y vos no. Algo que todo el mundo le encante, le gusta y a vos no. Una banda, una canción, Morphe, un artista, algo una decís, comida. ¿Cómo puede ser? ¿A todo el mundo le gusta y a mí no? Los boliches. Los boliches. Ah, buena respuesta. Coincido. Buena respuesta. Gracias, amigo. Ahí está. Estamos viendo, mira, lapicera 2 lucas, póster 3 lucas, taza 10 lucas, cuaderno 15, remera 37 vení, lucas. Vení, vení, que se nos está escapando. Ahí, está ahí son... todo. Vení, vení, acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. No hablo español. ¿No hablas español? ¿Y en qué hablas? Portugués. Portugués. Y tú, vení, hacele la pregunta. ¿Todo bien? Torcedor de Fonseca. ¿Qué puedo saber, Eu, de esta situación? ¿Qué puedo saber, Eu? ¿Conhece esa persona? ¿Qué puedo saber, Eu, de esa situación? O cara que falou, ¿qué puedo saber, Eu, de esa situación? No crees. Un técnico de fútbol argentino se hizo viral su día por decir en conferencia de prensa, ¿qué puedo saber, Eu, de esta situación? Y bueno, ahora la usamos todos en Argentina, hablamos un poquito de portugués. No entiende nada. Sé feliz, amigo. Zunguinha. Feliz. Vai torcer. Quem você quer que ganhe o torneio? Gosto muito do Baez. Muito. Sebastián Baez. Le pregunté quién quería que ganhe o torneio. Le cae bien Sebastián Baez. Así que. Espectacular. Vamos a torcer por Baez. Ahí está, muy bien, gracias amigo, pobre, estás gracias. Chocando las manos gracias. Y tenías todas las manos ocupadas. Sí, le preguntamos a la gente, estamos en vivo, estamos en Urbana Play, no se asusten, le estamos preguntando a todos, ¿qué es eso que, una pregunta ATP, ya que estamos en ATP, eso que todo el mundo banca, o que todo el mundo ama. Le gusta, y a vos no, y vos no? Por ejemplo, viste que este último tiempo, con todo lo que se generó con Bad Bunny, estaban esos odiadores seriales de Bad Bunny, y aquellos que lo defendían. Es verdad, tenés puede razón. Puede ser una respuesta. La verdad, un montón de gente, che, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Acá estamos... Un montón de gente, promotoras, niños. Estamos se acá. Se van escondiendo, venga, nadie venga, quiere venga, que venga, le haga la pregunta. Vení. La segunda vez que la agarran. El año pasado también te preguntamos a vos. Él es el que sabe. Vení. Te vemos mucho mejor que el año pasado. Sí. ¿Está más linda que el año pasado? No me acuerdo, pero digo eso para bueno, escúchame, le estamos preguntando a la gente ¿qué cosas? Sí, es re fácil, una pregunta ATP, obviamente. ¿Qué cosas? Me olvidé la pregunta, Joaquín. ¿Qué cosas amás que el resto del mundo deteste? Obvia. O al revés. Con respecto al tema. Con lo no, que sea. Con lo que sea. Una canción, una banda, un artista, recién una estamos comida, hablando ahí con un amigo y nos dijo el boliche. Todo el mundo ama el boliche, yo no. Algo que ame todo el mundo y vos no. Ay, qué... Tema, pará. No te rías, vení. Acompañala. Tampoco. Amigo, vos te bajaste con otro estela. Mirá la. A ver, vamos con todos los vasos que se bajó. 1, 2, 3, 4. Faltan vasos todavía. ¿Faltan vasos? ¿Qué? Pensá, a ver, dale. Que a mí me guste y la gente. Sí, algo. O al revés, que todo el mundo le guste y vos lo detestes. Una canción, un género musical. La electrónica. ¿No te gusta la electrónica? No te gusta la electrónica. ¿En serio? ¿Fuiste a alguna fiesta electrónica alguna vez? No, ¿por qué no me llama la atención? Te vamos a invitar. Ah, tenés a que probar. Bueno. Te vamos a invitar. Claro, te vamos a invitar, lo vas a disfrutar, vas a ver. De Cataño, que es acá cerquita. Bueno, Fele, buen año, nos vemos el año que viene. Bueno, seguramente. A ver qué dice la gente del otro lado. Te estamos preguntando a vos qué es eso que a todo el mundo le gusta, pero a vos no. A vos no. Algo que detestás. A ver. Que todo el mundo ama, aunque sea una, las películas de los 80. A saber... Rocky, Star Wars, Volver al Futuro, me tienen podrida, las detesto, las odio y siempre hay que te dicen, ah, está buenísima. No, son horribles. Bueno, no le, está bien, no le gustan las películas de los 80. Está muy bien. Tipo las de Porcel también, podría ser todas esas películas, viste, medias. Quedaron un poco antiguas, ya está. Quedaron muy viejas. 1168-61-1043-4775-6688. Amigos, más canciones en Urbana Play 1043. Estamos en vivo. Si escuchás el programa raro, es porque estamos caminando. Claro. Nunca caminamos. Estamos con Eleonora Pérez Caresi. Estamos en el IEB más, en este Argentina Open, el ATP 250. Esto sigue. Hasta las 10, olvídate de todo. Olvídate de todo. Tu rincón favorito. Cada noche. One way or another, I'm on a fire. Amiche. No te puedo creer cómo no te va a gustar el queso, amigo. Bueno, puede pasar, a mí no me gustan un montón de cosas. Impresionante. Te estamos preguntando si querés mandar un audio 1168611043. ¿Qué es eso que le gusta a todo el mundo y a vos no? ¿Ok? ¿Vos tenés algo que...? Sí, las verduras. Es verdad. Todas las verduras. ¿Y las frutas? Ninguna. Hola, Laurita, ¿estás por ahí? ¿Qué haces, Laura? Hola, ¿cómo están? Bienvenida, Laura. Ay, gracias. Me encanta hablar con ustedes, que los escucho siempre. Gracias, Laura. Che, escuchame una cosa. ¿Qué es eso que le gusta a todo el mundo y a vos no? A mí no me gusta la cerveza. Frustración adolescente. ¿Me estás jodiendo? Todo el mundo tomaba cerveza y yo no. No, me estás jodiendo. ¿En serio? Sí, te juro, Diego, no, es una frustración adolescente, porque probé, tengo 57, pero probé y nada. Creo que fue una mala experiencia, te pusiste quizás un pedo enorme y a partir de ese momento dijiste, chau, hasta acá llegó mi amor por la cerveza. No, invicta, porque no me gusta el alcohol, así que... Ah, mirá, bueno, está bien. Ah, ¿no tomas nada de alcohol? Horrible. Nada. Así que, bueno, alguna vez me pasará, no sé, o no, yo sigo con la gaseosa, ¿viste? No, está bien, o si no, un mocktail, que son los cócteles o los tragos sin alcohol. Algo rico, algo más frutal, sí, puede ser. He viajado y me han ofrecido. He ido a lugares donde el club del vino y los sommeliers desesperados. Voy a las bodegas cuando viajo a Mendoza y no, ni entro. ¿A qué fuiste? Ni entro. Yo fui de turista, mirá. Pero bueno, mi marido toma vino y hemos ido a conocer y yo me quedo afuera, porque si no, pruebo y me agarro un mareo que ni te cuento. Tu marido Felipe, que se toma todo él, está perfecto, se abre una botella para él solo. Yo lo llevo, ¿viste? Amiga, 21-21, ¿querés pedir un deseo? Aprovechemos. Dale, aprovechemos. Justo que ahí está en el 21-21, ¿qué quieres pedir? Pidamos, cerramos los que ojos. Que estén muchos años...

La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Hola, soy Guadalupe y a todos les gusta dormir la siesta y a mí no. Chau. Mira vos. Besos, Guada, te queremos un montonazo. Estamos en Olvídate Todo, estamos en Urbana Play, hoy en vivo, no del estudio de la radio, sino que nos vinimos hacia el IEM más en este Argentina Open. Sí, estamos esperando el resultado del último partido para ver quién es el que compite con Baez mañana, ¿verdad? Así es. Ahí está. Che, les estamos preguntando hace un rato a la gente, una pregunta ATP, amigos. ¿Qué es algo que le gusta a todo el mundo? ¿Qué es algo que le copa a todo el mundo, pero a vos, a vos no? Ella dijo recién la siesta. ¿Viste qué pasa con los chiquitos? Sí. Que los quieren obligar a dormir la siesta porque lo necesitan. Y, no, porque los padres necesitan estar un rato en silencio, no los niños. Che, estamos por atender el teléfono, atendemos la línea 4775-6688. Hola, Capitán Beto. ¿Qué haces, Beto? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido, Beto. ¿Todo tranquilo? ¿Desde dónde, amigo? Feliz viernes. Muchas gracias, igualmente para usted, todos ustedes. Ahora estoy en Tigre. Muy bien, Tigre, qué lindo. Provincia de Buenos Aires, al norte. Che, okay. Te escuchamos, ¿qué es eso que le gusta a todo el mundo y a vos no? Eso que no soportás. Bueno, yo a mí lo que no me gusta, que creo que le gusta a todo el mundo, es la ropa nueva. Yo disfruto con la ropa cuando ya está la usada. ¿La ropa nueva no te gusta? No me gusta. No me gusta la ropa nueva, no sé, me siento raro con la ropa nueva. Pero en algún momento tenés que usar ropa nueva para que después la puedas usar y que te gastas. Claro. Sí, pero ¿sabes qué hago? Tengo un método. Mi hijo mide casi lo mismo que yo, entonces le paso la ropa que no me gusta usar nueva, que la blande, digamos, mi hijo, y después la uso yo. Pero es un asco, ya tiene aureolas, quizás. Pero es espectacular para el hijo. Pensar en el lado del hijo es espectacular. Por el lado de mi hijo es espectacular, él lo disfruta. Claro. ¿Siempre fue así? Pero bueno. ¿O desde cuándo arrancaste con esto? No siempre. Ahora, los últimos años, no siempre. Ah, mirá vos. ¿Pero te da alergia? ¿Y se debe a algo? ¿Te da alergia a la ropa nueva? No, me da alergia a nada. No me da alergia a nada. Pero me gusta más la ropa usada. Disfruto, qué sé yo, un pantalón de jean, te lo compras y qué sé yo. Vos viste que cuando te pones un jean que ya te calza bien, que ya sabes el favorito que tenés, es el que más lo usás. Bueno, me suele pasar eso. ¿Qué talle sos? Estoy mirando a Diego, que si coincide en el talle, le puedes decir que se compre ropa, creo vos que se lo usás y después se la mandás. Estoy en plena mudanza, amigo, sabés la ropa que estoy regalando a todo el mundo. ¿Por qué no? ¿Qué talle sos, amigo? Creo que soy 48. Estoy medio gordito. ¿Te va o no te va? Algo te conseguimos, amigo. Algo te conseguimos, no pasa nada. Te mandamos el abrazo más grande del planeta. Mil gracias, amigos. Beso grande. Gracias, disfruten y la pasamos muy bien con ustedes, escuchándolos. Saludos. Muchas gracias. Oyente pago. Cuando no está tan bien, nosotros ahí le tiramos por un alias, le tiramos ahí unos mangos. Amigos, estamos en vivo en este viernes 13 de febrero. Les estamos preguntando básicamente lo siguiente. ¿Qué es eso que le gusta a todo el mundo? Menos a vos. A ver, hola. ¿Cómo están, chicos? Lo que me gusta, que a todo el mundo sí, son las achuras en el asado. No me gusta mucho de chinchu, no me gusta la morcilla y todas esas cosas. Sí, a mí tampoco. ¿Cómo andas? Yo te podré llamar por acá por WhatsApp. Ahí está. Esa era Malena. Ay, no, es espectacular. 4775-6688. Más canciones, amigos. A mí lo que yo detesto y que a todo el mundo le gusta es la crema. No me gusta la crema. ¿La crema batida o la crema qué? No me gusta la crema. ¿Las pastas? Nada. No, nada. No me gusta la crema. No, espectacular, amigos. Más canciones en Urbana Play 104.3. No sé qué tiene espectacular que no me guste la crema. Porque me queda para mí. Me parece espectacular. Te quiero. Esto es Shooting Stars, esto es Back Riders en Urbana Play. Feliz viernes para todos. Hoy no tenemos Olvida After, pero seguimos con el programa en vivo acá del ATP Tour. Este ATP 250 desde el Lawn Tennis. Ya venimos. Olvídate de todo. My eye, I lift my head, blind by the sky. Feel my acompañamos en la vuelta. Hoy olvídate de todo. Olvídate de todo. 19 a 22 por Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En Urbana Play 104.3 estás escuchando Depeche Mode. Esto es Enjoy the Silence. Volvió Pitu a que está con nosotros para actualizar todo lo que está pasando con Martínez y con Darderi en este momento, porque estamos en el ATP 250, ¿no? En el IBE más. Exactamente, último partido de cuartos de final. Paridad total entre Luciano Darderi y Pedro Martínez. Cuatro iguales en el primer set. Recordamos, el que gana este partido va a estar jugando con Sebastián Báez por un pase a la final. La otra semifinal va a ser entre Fran Cerúndolo y Tommy Echeverry, cosa que asegura que va a haber un argentino en esa instancia. Si quieren, también les puedo contar que mañana la actividad va a arrancar a la 1 de la tarde. con un partido de dobles en el Estadio Central. Después, a continuación, en verdad a las 16 y 18.30, se van a estar jugando las respectivas semifinales. Así que para la gente que quiera venir temprano, sí, en la cancha central, a partir de la 1 de la tarde, va a comenzar la actividad con un partido de dobles. Semifinales de dobles. Espectacular. Estaba viendo también el Instagram de Argentina Open Tenis. Y está buenísimo. Te va mostrando en el casi en tiempo real todo lo que está pasando en las conferencias de prensa, todas las activaciones que se van dando. Y obviamente también la llegada de toda la gente que viene a disfrutar esto. Y además, bueno, todo lo que va a pasar mañana y pasado. Exactamente. Seguramente viste también historias de Mati el Mate, que es la mascota del torneo. Tenés razón. Dando vueltas por... Está dando vueltas por ahí. A esta hora mucho no se queja, porque está bueno, refresca un poco. Pero te quiero ver adentro de ese traje al mediodía, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Las horas van pasando y ahí adentro de ese traje debe haber actividad interesante. Mañana, ¿qué partido esperas? Uno que digas, uy, este sí lo espero. La verdad que son todos partidazos. Porque... les cuento, para que tengan un panorama general de lo que pasó en la semana, este torneo tenía de invitados muchas figuras, como Lorenzo Musetti, que es número 5 del mundo, Gael Monfils, un jugador francés que se retira este año, que es un showman querido en todo el mundo, y se fueron bajando por o lesiones o enfermedad. De todas maneras, tuvo mucho argentino el cuadro, cosa que estuvo interesante para nosotros, y las semifinales que están quedando proyectadas en estos momentos son de un buen torneo. Es un torneo categoría 250 esto. Vamos a resumir así nomás. ATP 250, ATP 500, Master 1000 y Grand Slam son las categorías de los torneos. Y este torneo, al ser un 250, que es la menor categoría ATP, igual siempre recibe jugadores muy buenos, así que muy buena gestión de Martín Jaite, que siempre... Hoy estuvo acá. Estuvo acá con los chicos de Perros, creo. Con Todo Pasa. Con Todo Pasa. Sí. Y bueno, hay que poder convocar ese tipo de jugadores. Alcaraz siendo el número uno del mundo. ¿Te acordás? Bueno, Fonseca, una joven promesa. Este año lograron traerlo de vuelta. Matteo Berrettini, un italiano que perdió en la segunda ronda, también fue número 6 del mundo. Jugó final en Wimbledon. Y la verdad que año tras año, lograr traer ese tipo de jugadores... porque los locales quieren venir a jugar, pero traer a los extranjeros que son buenos cuesta un poco. Y capaz que vienen a buscar también un poquito de calor, ¿viste? Un poquito de verano, quizás vienen a otra parte del mundo, un poquito del frío y vienen a buscar un poquito. Les hablan muy bien de Argentina, claro. Los jugadores argentinos y los extranjeros que vienen, los españoles, italianos, que suelen venir mucho para acá, siempre les cuentan, che, está bueno la Argentina, está buena la gira sudamericana, pasás por Buenos Aires, pasás por Río, comen asado, feijoada, es lindo clima, linda atmósfera de tenis. El sudamericano disfruta mucho del tenis, llena los estadios, que es importante. Así que, bueno, mañana Echeverry va a estar jugando con Fran Cerúndolo, no antes de las 16, no antes de las 4 de la tarde. Y no antes de las 6 de la tarde va a estar jugando Sebastián Báez con el ganador del partido que se juega en estos momentos, Pedro Martínez con Luciano Darderi. El que quiera llegar un poco más temprano en los partidos de singles, muy buen partido de dobles. Machi González, Andrés Molteni contra Andrea Colarini y Nicolás Kicker. Una semifinal de dobles también 100% argentina. Yo entrenaba con Andrea Colarini cuando era chico. ¿En serio? ¿En serio? Sí, él siguió jugando bien y yo me fui achanchando con los años, ¿viste? ¿Y qué sentís cuando...? Igual vos jugás increíble. ¿Qué siento? No, pero soy un cara dura, no me puedo comparar con esto. Anulen estos, corten de YouTube, que no aparezca esta parte. No, no, no, es otro nivel de deporte. Está buenísimo. Pitu, ¿cómo puedo? Yo necesito ser los pibes de Alcanza Pelota. ¿Con quién hay que hablar? Con Martín Jaite. Que es lo más cercano al deporte que podría llegar a estar. Igual yo soy tan distraído, estaría con TikTok. No, me igual muero. Pará, con TikTok y me tiene un pelotazo, boludo. Y no recién me... atajaste un pelotazo bastante importante. También que era una pelota de... Era grande. Igual sabés que me puse contento porque se la vi. Bien. O sea, con la miopía y el astigmatismo estamos bien ahí. Estamos en era complicado si no la veías. No, me ligó un pelotazo. Si querés ser ballboy, habla con tiempo, porque de verdad que la lista para ser ballboy es larga, extensa. Mucha gente le pide a Martín Jaite, che, mi hijo quiere ser ballboy. Pero digo, hay una edad, tenés que ser hombre, mujer, digo, no pasa nada. ¿Alguna característica indistinto? Específica. Para nada, por lo general son niños, casi todos juegan al tenis, así que son como fanáticos. Sí, ustedes están un poco tarde de edad, perdón, chicos, la producción me tira y yo... Tenemos las ball boys por el piso ya. Les pego con... Muy bien. Yo pego con confianza. Ya están por ahí. No, son niños y por lo general tenés que venir a la clasificación, estar presente también, que capaz es la parte del fin de semana, sábado y domingo, que nadie quiere. ¿Te pagan por ser un ball boy? No, todo. No, vengo ni a pedo entonces. Es un voluntariado. Rosario, es un voluntariado por estar bien cerca de los protagonistas y tus estrellas. Mirá vos, no te puedo creer. Está buenísimo, la alta experiencia. Claro, por eso son casi todos jugadores de tenis o una pregunta. Quieren ser jugadores. ¿Qué harías gratis? Que decís, ahí voy y que lo hago gratis, voy a hacerlo. Te pagan. Y en general, en este tipo de trabajo, cuando empezás, te decían, che, te venís a ser asistente y vos te ibas gratis. Vení, le vas a dar una mano a Bad Bunny en el recital y ves el recital ahí desde el escenario. Ya está, gratis. Vas. Yo probaría unas hamburguesas, tipo alguna con Mac, ¿viste? Catador de hamburguesas. Catador de hamburguesas. Experimenten catador conmigo. De hamburguesas. Sí, sí, ahí estoy con unas papitas, una cosita así, ¿no? Sí, recontra. Te quedaste con ganas de las papitas, me parece. No, no, si la seis lucas, Diego, voy, yo te invito. No, pues, este es el momento de ir a buscar papitas, chicos. No hay nadie. No, no hay nadie. Este es el momento. Este es el momento. Paren, y de verdad es el momento, porque está 5-4 Darderi. Si pierde este game Martínez, es set y toda la gente que está dentro del estadio, 4.000, 5.000 personas, salen todos al mismo tiempo a comprarse la birra, las papas, la hamburguesa. Es el momento ya para comer algo. ¿Cuánto tiempo hay entre set y set? 1 minuto y medio. ¡Ah! Oh, ¡qué estrés! A ver, el que sale a comprar algo sabe que se va a perder un par de games. Claro. Pero bueno, decís, salgo rápido, capaz estoy primero en la fila, compro y en el 2-1, 3-0 entré y no me pierdo tanto espectáculo. Está bueno venir de a dos, uno que le guste el tenis, uno que le guste un poquito menos y mandarse al que no le gusta. Claro, bueno, la señora que entrevistamos más temprano estaba con dos cafecitos y nos dijo, no, salí yo, mi marido se quedó adentro. Y se veía en la cara, mi marido quiere ver el coso, estoy acá, lo estoy bancando, salgo yo, que si me pierdo dos games no pasa nada, él va a disfrutar mucho más adentro. Yo que soy pro pyme, sabes que vendría, me pondría, le compro, che, vos querés, le voy recolectando pedidos, salgo y después se los cobro. Ojo, Sí, no es mala. Hay un negocio ahí, atentos porque hay runners en otros torneos de tenis, hay gente que se dedica a esto, es verdad, y vas, le pedís tu pedido y... número de butaca por una aplicación y después vas y llega tu pedido. Me estás jodiendo. Obviamente tienen que esperar a que sea un momento que se abra la cancha de vuelta, claro. Pero te llega tu pedido. Che, el año que viene lo hacemos. ¿Hacemos negocio? El año que viene lo hacemos. Estamos ya está. Aparte le estás llevando una bandeja con papita, una le comés, una cosa así. Le llegaba arriba así al tipo, pobre. Y no se va a cuenta. El café todo chupado, todo tomado. Qué asco. Un traguito de gaseosa, todo. La gente no se da cuenta. Y lo otro que hay que definir, que a mí me gustaría que haya una comida oficial de la Argentina Open. Wimbledon, por ejemplo, tiene frutillas con crema. ¡Oh, qué rico! Sí, y es como las marcas hacen para ese momento... un merch con la frutillita porque es como la comida oficial. La unos gente está churros. O sea, si vas a Wimbledon, tenés que comer. ¿Ves? Acá falta algo que diga, che, el emblema del torneo. Unos chinchulines. La media luna, alguien decía paqueque con dulce de leche. Podría ser también. Tiene que ser algo fácil, ¿no? Una chocotorta. Pablo Fábregas decía una milanesa, un sándwich de milanesa. Es medio grande para manipular. No, pero re rico. Está bien, pero hay que pensar en el alimento oficial de la Argentina Open, capaz para el año que viene. Bueno, si a alguno se le ocurre el otro lado, 1168611143. Está bueno. Martínez, Darderi en este momento, ganando a Darderi, ¿no? ¿Está arriba? Sí, pero quiero que... Quiero ver. No tengo ni idea cómo se leen los puntos del tenis. Yo, Martínez, es 4, Darderi 5. Bueno, está bien, está ganando 5-4 Darderi, 40-15, saca Pedro Martínez para ponerse 5 iguales, así que lo más probable es que este set... Pero pará, ¿por qué dice 40 y va ganando el otro? No, porque hay en un tablero de tenis, está bien, vamos a explicar. El número que aparece adelante primero al lado de los nombres, ¿sí? Es cómo va el set. Ok. ¿Sí? Cuando, va ganando 5 games a 4 Darderi en estos momentos, cuando termine el set, va a aparecer al lado del nombre que esté ganando un 1. Claro. De que ganó el primer set, ¿sí? Y después al lado van a aparecer... Yo siento... siento que capaz están entrando por un oído y después le va a salir por el otro. No, yo estoy mirando. Bien, ok. Van a aparecer los games. Claro. ¿Sí? Y después al lado de los games aparecen los puntajes de ese momento del game que se está jugando. Ah, eso que dice es ITA es de la nacionalidad. Claro. No sabía qué era y ahora me acabo de dar. Es de que es español, ITA, que es italiano. Lo peor de todo es que mi abuelo tenía el. ¿Cómo se llama? Hoy te conté a vos. El café. Tenía el café del tenis club, el que está atrás del planetario. Sí. Mi abuelo durante mucho tiempo tuvo el café, el concesionario, la concesión ahí del café. O sea, yo iba. ¿No ibas de chiquito a ver tenis? Iba de chiquito, sí, a ver tenis. Pero nada. Nunca te sedujo el deporte. No. Seducido y abandonado por el deporte. No. ¿Pero nunca probaste ni siquiera? No. Porque capaz nos perdimos un talento. No. Fui la primera persona de mi colegio que se llevó educación física. No, pero eso porque faltaste. También. Misión rendir todas las materias, todos los reglamentos, todos los deportes. No me acuerdo ninguno. Cosas que en verdad en el año no estudiás. No, porque en el año te hacen correr.

Amigos, nos empezamos a despedir. Un montón de gente está trabajando para que vos veas y escuches esta super transmisión desde el IEB Más, acá en el Argentina Open del Lawn Tennis. Vamos a agradecerle a un montón de compañeros nuestros en el control. Dale. Central estuvo Ale Núñez, Switcher Master estuvo Pablito Herrera, dirección Garba Garbarino, como siempre, en el Graf Javier Cernaz, en la producción Flor Cambre, besos para todos ellos. Y la técnica Pau Coutinho, como siempre, Nico Cáceres en la radio, Caro Carbone acá con nosotros en las redes sociales, Bruno Botone, operador que tenemos acá cerquita nuestro, Marina Racetti en la producción, Julieta Urteaga en la producción, Guarnacha como siempre en la cámara, Matías Proc en la cámara, Santiago Benítez en la cámara, Chapu Reyes en la dirección, así que espectacular, espero haber nombrado a todos amigos. Male Iguali como siempre allá en los estudios centrales de Urbana Play, estuvo Joaquín Villanustre con nosotros en la producción, Pablo Zucca, Masco Echeverría y también obviamente nuestro jefe, nuestro CEO, nuestro capitán de este barco, nuestro querido Pandiel Andrés. Así que ahí estamos. Y Pitu de la Polera acá con nosotros. Sí, disfrutando esta semana de la Argentina Open. Hasta el domingo estén atentos, Urbana Play, redes sociales, también programa especial mañana y pasado por este lindo evento de tenis. Así que nada, yo feliz de estar con ustedes, imagínate. Che, ¿cómo es tu Instagram, Pitu? Es @pitudela con doble L. Pitu Dela con doble L. Sí, subo boludeces igual. No, no le vamos a meter. Pero vendete un poco no más. No le vamos a meter a la gente. No, pues, una nota cada tanto, un videito cada tanto, un chiste bueno, cada tanto. Perro, está muy bien. Perro, animales. Tengo perro, Bali, sí. Le mando un beso. Si me está mirando. Ahí está. Mira la tele. ¿En serio? Yo le pongo tenis y sigue la pelota. Mirá, ¿en serio? Se queda mirando. Es increíble. Así que nada. Es increíble. Orgulloso de mi perrija. Yo siento que este programa, Leonardo Pitu, vamos a cerrarlo comiendo papitas. Por favor, vamos a buscar papitas. Sí, amiga, vamos a buscar papitas. Siempre. Como no sé siempre. Si che, ahora se quedan porque tenemos Urbana Play Live Nacional con nuestra querida Pauli Echeverría. Qué lindo. Así que van a poder escuchar, obviamente, música de la buena acá en Urbana Play 104.3. La estamos pasando increíble. O nos vamos con papitas o nos vamos cayéndonos nosotros caminando. No vamos caminando para atrás, amigos. No vamos caminando para atrás. Bueno, que la pasen bien, que tengan un excelente fin de semana. No te olvides, mañana 10 de la mañana, punto Caramelo. Y a la noche, como siempre, bueno, Juli Masek durante todo el día. Y a la noche, obviamente, el Resident con Hernán Cataño. Amigos, los queremos un montonazo. Chau. Pásela bien, nos vemos. Chao. Cuídense. Vamos a comprar papi. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Si tus noches de verano suenan así. Abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! Cervecería y Mantería Quilmes, ICAIG, Avenida Libertador 7208, piso 26 CABA. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar.